En un mundo donde los medios han sido tomados por los modos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, no voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo. De seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La Saga. Bienvenidos a una edición más del pinche capítulo mierdero del Saga Podcast. Hoy estoy hairless y me vale pito. Ah, ¿estás hairless? Sí, soy pinche hairless. Pinche engendro. ¿Es decir que te arrancaron el corazón? No, es decir que estoy negro. La tengo de negro. Qué cagada. Y conmigo está el pinche pendejete del Dr. Hill. A huevo, como cada pinche... Ah, no es cierto, yo no, yo sí falto. Sí, sí, sí, es ese puto del... A huevo, güey. Ya creíamos que lo teníamos la semana pasada y no, güey, parece que lo olió así como... Como que graban sin mí. Y de huele a podcast. ¡Taxi! Huele a podcast. Como ya escucharon, está el pendejo del Graf. A huevo, yo siempre estoy. No siempre. Es cierto. Yo solo soy el. A veces te has enfermado y te has puesto a vomitar y no sales. Sí. Ah, sí. Y está el pendejo de la maldad. No me pendejes, tú estás bien pendejo. Cállate. Y con nosotros está un pendejo especial. ¿Es especial porque está güey y tiene down o algo así? No, es especial porque es gallego. El pendejo especial del Chutiba, del cual ya no he ido a hablar en los muchos podcasts que hemos hablado. Ah, es el que siempre se lamentamos, ¿no? Gracias por invitarme y chinguen a su puta madre todos. Mi madre. Sí, yo también los quiero, güey. El estilo inigualable del Chutiba. A huevo. ¿Y de qué vamos a hablar? De pendejada y media, como siempre hablamos todas las noches. A mira, huevo. Te voy a contar un cuento. Yo es la primera vez que vengo, ¿no? Pero... Ah, mira, te voy a contar un cuento. Normalmente hacemos unos especiales, pero hoy no. Entonces hoy vamos a hablar de chingaderas que nos dan miedo. Que hace que nos caguemos para adentro. Pero antes, unas noticias. Noticias Saga. Para todos esos ya que los viciosos de los juegos de MMO pueden jugar Final Fantasy XIV Online, es muy bueno, es gratis, ahorita aprovechen. Oye, tengo una duda, ¿estás jugando esa mierda? Sí. ¿Pero no que estaba super culero? Que había tenido pésimas críticas. Ya lo arreglaron, quedó muy bien. Ya, sí. Dijeron, sorry. Cortaron algunas cabezas en Square Enix y ya con eso. De hecho, sí, corrieron casi a todo el grupo que hizo el primer motor. Y dijeron, trajeron a todos los del 11. A todos los que hicieron el 11. ¿Y quién está cuidando el 11? O el 11 ya no tiene como seguimiento. No, ya no tiene güeyes así. Bueno, si lo siguen, sigue el servidor arriba, pero pues ya tienen el último update. Sí, más así, me lo como, me la como. Bueno, pero es que no más sensual, más sensual, más sensual. Pero es que no era pinche. No tan rudo, que se ve que lo ama. Exactamente. Sí, así. A ver, pero ¿qué tan buena está esa mamada, güey? Bueno, seguiré. Del Final 14, güey. Bueno, mira, porque ya, como vieron, no fue noticias, fue la recomendación de la semana y nos valió pito. La recomendación de la semana, recomendación, semana. Pues el juego tiene muy muy buen gameplay. No requieres como todos los MMOs así como 15,000 horas para subir un nivel. Gracias. ¿Ya cambió en eso? ¿Ya no peleas contra Catarinas? Sí, todavía Catarinas, pero ya no es de que la Catarina te pegue y te mata. Sí, está bien para, por ejemplo, para casual player que va a jugar MMO y no tiene tiempo, o en 4 horas haces buen progreso y te diviertes y pues... Ah, 4 horas es tiempo para casuales. Sí, para MMO es que es lo dice este cabrón que es fan from hell de esas madres. Sí, yo juego 8 horas sí, o 9, güey. Mínimo. No, normal. Ah, ya, bueno. No, ya no puedo más porque tengo más juegos. Ah, qué cabrón. Ah, por cierto, les recomiendo otra recomendación FPS. Este es First Person Shooter, alta recomendación. Vale. El Stalker, cualquier versión, el Shadow of Chernobyl, el Clear Sky o el Call to Pripyat. ¿Y eso para qué? ¿Para PC? Ajá. Ah, vale. Bueno. Es que debíamos de decir que Chitiba es precisamente PC Gamer. Sí. Ah, por eso lo necesitamos, para darle variedad aquí todos que somos consoleros. Sí. Sí. Miren, aquí les advierto que el 9 de noviembre va a salir en circulación la nueva tarjeta de gráficos para smartphones y tablets, la Nvidia Tegra 3, cuyo único interés en estos temas del podcast es su nombre. Es la Nvidia Tegra 3 Kalel. Nvidia. No, chinga tu madre. Nvidia. Chinga. No, es Nvidia, puto. No. Cuando corres un juego en PC dice Nvidia. Y vale madre, lo repito, lo repito. El chiste a final de cuentas es que la tarjeta envidian. Se llama Kal-El y todas las, aparentemente las de la serie Tegra 3 van a tener nombres de personajes de la DC Comics. O sea, que va a haber la Batman. Va a haber una Tegra 3 Wayne. Yo quiero ver la imagen. Uy. No tengo imagen de la pinche tarjeta, güey, nada más del logo de la Tegra. ¿Y la tarjeta tiene un símbolo kriptoniano en ella? No, pero debería. ¿Tiene componentes de kriptonita? No. Ay, qué pitero. Zedman tendrá anime. ¿Qué? Sí, el manga de Masakazu Katsura, Zedman, va a tener una serie que será adaptada a partir de abril del 2012 por el estudio TMS Entertainment. Esta noticia fue publicada junto al tomo 16 del manga. ¿Ah, chinga, todavía no se publica? Sí, Zedman aún se publica. No mames, ¿te cae de madre? Uh-huh. Aquí dice que Zedman lleva publicándose en el Weekly Young Jump de Shueisha desde el 2002. No, lleva 15 tomos publicados, entonces a partir de... Ha dado de huevón el pinche Masacruces antes, no mames. Uh-huh. La verdad sí, entonces, pero ya tendremos anime. Que pues, a lo mejor si sigue el ritmo de del manga. Nomás está 10 años. El pinche años manga está bien raro, no mames. Yo cuando lo empecé a leer, que lo traía una editorial que no nos patrocina, pero debía haberlo hecho porque también ya valió pito. Uh-huh. Parecía una historia que se iba a acabar rápido, no me parecía que durara 10 pinches. Es que años. Le dieron un chingo de giros bien raros, ¿eh? Yo sí lo estuve leyendo, tengo como hasta el tomo 9, por ahí algo así. What the fuck? Sí, y al rato sí se gira muy raro, pero sí está bueno, el dibujo es bastante bueno. Ah, no, sí, el dibujo de Katsura. Ya sabes que chingón. Ese cabrón es la hondísima. Pero por las historias estaban como muy raras de pronto, ¿no? Sí. Sí, estaban así de. ¡Qué chingados! Yo tengo otra noticia que va en el mood ahorita. ¿Qué? Que ya va a salir en la PlayStation Network el juego de Darkstalkers 1. Ah, Simón, ya había visto eso también. Va a ser la versión original de arcade, no va a tener ningún extra. Con pero... todos sus píxeles. A huevo. Pero ya va a estar disponible para que lo compren en un par de semanas. Ya hace falta que saquen un nuevo. Todos sus píxeles. A huevo. Ya hace falta que saquen uno nuevo, así como más chimoncito. Un nuevo Darkstalkers. Ah, también podríamos hablar de eso. Ay. El otro día con el Necro nos aventamos una pinche charla bien pendeja de los monitos que deberían salir en un nuevo Darkstalkers. Yo tengo una noticia muy importante que decir. Se murió Dominic, cabrón. ¿Quién es Dominic? Se ya murió Dominic, güey. Ya supéralo. ¿Quién chingados es Dominic? No mames, no Dominic contenías. Santiago. Gears of War. No juego de Gears of War. ¿Qué puto eres? Es pendejo. Sí, no mames, se murió, hay que hacerle su funeral. Es PlayStation fanboy. Sí, hay que hacerle su funeral. Un minuto de silencio aquí en el podcast para... Dominic Santiago. Pónganle pausa. Sí, le vamos un a minuto. Poner, sí, le vamos a poner crear silencio un minuto. En la edición. No, que le pongan pausa a los usuarios. Ya pasó un minuto, no sé, ya ponle play. Yo tengo que dice que Epic Games piensa lanzar el Unreal 4 junto a la siguiente generación de consolas. O sea que el famoso engine de videojuegos, el Unreal, aparentemente está preparándose para el futuro de las consolas. Va a ser super chingón. Quien concluye, nosotros debemos estar ahí el primer día, lo más temprano posible. Queremos brindar nuestra tecnología lo más pronto posible a los desarrolladores y no en 12 o 24 meses después del lanzamiento de las consolas de nueva generación. Se va a salir y ya va a estar chingón. O sea que cuando nosotros veamos las nuevas consolas, ya va a haber juegos hechos en Unreal. A huevo. Unreal 4. Ya tiene fecha de salida Resident Evil Operation Raccoon City y el Asura's Wrath. ¿Cuándo sale el Asura's Wrath? El Resident Evil, sí, claro, sale el 20 de marzo del 2012. Resident Evil me vale pito. El Asura's Wrath sale el 21 de febrero del 2012. Uy, le cuelga. Pues no tanto. No, ya, de hecho. Bueno, como 4 meses. Año. Sí, otra noticia, en 15 días sale el Ultimate Marvel Capcom 3 y yo no lo voy a comprar. Y yo tampoco. Y yo menos. Bueno, eso sí, dice no es cierto, tú sí lo vas a comprar. Lo vas a comprar en pirata para en lo que queda. Yo no sé qué es eso. Ahora sí estamos. ¿De qué hablas? Solo en este momento estamos a favor de la piratería porque Capcom es una. Y que me la pase modificando mis consolas. Capcom es una ramera como Chitiba. Sí, soy una ramera. Y para esos fanáticos de ¿de las rameras? También, pero no, de los Jedi y toda esa mamada de Star Wars. Ven que va a salir el nuevo MMO de el Old Republic. Ese mero. Va a salir bueno, dicen aquí que va a salir en febrero, pero puedes pedir tu pre-order, que es la edición de coleccionista que trae un chingo de mamadas. ¿Qué mamadas trae, Chitiba? Ahorita veamos, porque quién sabe qué chingados le piquea, no le entiendo esta mierda. Esto del iPad es muy difícil para mí. Ah, oh, sí, guau. No mames, trae letritas y chingaderas. Un chingo de letras y pendejadas, que solamente lo puedes comprar por Amazon. Nada más. Cabe decir, sí. Ay, qué pitero. Ni modo, güey. Bueno, ¿y qué trae la pinche? Bueno, trae tus 30 días, tu mes gratis. Oh, wow. Para jugar online. Sí, porque recuerden que todos los MMO te cobran al mes. ¡Hijos de puta! ¡Los odio! Ok. Dice que trae una figurita de Darth Malgus. ¡Ay, qué bonito! Wow. ¿Quién chingados es Darth Malgus? ¿Quién es ese cabrón? No sé, sale en el juego, güey. Tiene la cajita metálica. ¡No mames, es de metal! La cajita metálica. Un diario. Ajá, como una bitácora. Una bitácora. La bitácora del Master Ghost Dural. ¿Quién sabe? Es Duran Duran, pero Jedi. Ajá, es el Duran Duran de Jedi. Luego viene un mapa de la Old Republic. Ah, no mames. La vieja República. Papelitos, güey. Tanto que nos importa la vieja República. Sí, no nos importa. Y luego viene con tu llavecita de para tu seguridad. Así de, ay, que no me hackeen. Mamadas así, ¿qué más viene? La música y... ¿Y cuánto que trae un libro de arte una mamada así? Sí. ¡Ah, huevo! Eso no falla. Sí, siempre. Y la caja está muy grande, no sé para qué. Cuesta como... Para los pues, pinches fanáticos locos, se quieren gastar 5,000 pesos en él, adelante. No mames, eso no cuesta 5,000 baros. Si bien que estamos hablando muy rápido y estamos totalmente perdidos, es por el exceso de azúcar de los dulces de pre-Halloween. ¡Ah, huevo! Les invitaríamos dulces, pero ya no hay. De hecho, estamos hasta bueno, el tope de azúcar, ¿eh? La edición está súper cara. Sí, muy cara, no la compren. Mejor compren, si quieren jugar, compren el estándar, cuesta $55. Ya, me late. En otras noticias, ha salido el nuevo tráiler de Mario Kart 7, el cual ya está en puerta precisamente que vaya a salir. Se espera que salga el día 2 de diciembre para comprarlo. Yo no. Ya saben que es una compra nueva de juegos de Mario Kart, con más vehículos, más los mismos personajes de pinche siempre, un chingo de pistas y pues nada más. Chingo. ¿Se acuerdan de hace un chingo de una noticia que les di? No, no se acuerdan. ¿Qué no, pues depende de qué noticia, ¿no? Yo estoy seguro que sí, porque vas a dar la misma que yo iba a dar. ¿Cuál? La de Phoenix Wright. No. Mierda. No, para nada. Bueno, hace mucho les hablé de una noticia de que en esta nueva serie de Hombres X de cómics donde se peleaban el Wolverine y el Cíclope, y el Cíclope probablemente muere al final, y la mamada del muerto, que iba a haber un romance entre dos Hombres X muy famosos y que nadie sabía quiénes eran. Ajá. Son Storm y Cyclops, y ambos están casados. ¿Qué? ¿Storm y Cyclops le están dando vuelo a la hilacha? Estamos hablando de Cisma, ¿no? Sí. Ah. No mames, de veras ya aparece Grey's Anatomy esa mamada. Oye, ahora aquí se va a chingar. Ay, Storm, Cíclope. Sí, así de Cíclope dice, pues yo con todas. No mames. Por eso soy el puto líder de los mutantes. Ah, huevo. Qué pinche puto. Es que está pitudo, yo lo conozco. Ay, cabrón. No quería saber. No todo. Le dicen Cíclope porque trae un visorcito. ¿Crees que me decían así por la cabeza de arriba? Ay, creepy. Y canta de Big Bad Wolf. Ándale. Qué horror. Bueno, entonces el Gil iba a decir la noticia de la película de Phoenix Wright de Takashi Miike. A huevo, que ya se mostró unos pinches comentarios. Yo no he visto tráiler, no sé si han visto. No hay trailers, hay unas entrevistas tipo programa de hoy japonés. Ajá. Y sacan cachitos mientras los actores dicen, ay, no mames, qué bien me veo de Phoenix Wright. Se ve cagado, digo, se ve bien en general estéticamente. No sé, se ve muy apegado realmente a los primeros episodios del primer juego. Ya saben, esos pinches casos del güey de... que matan a su amiga y el otro güey de que lo culpan de homicidio en el pinche bote en el lago y todo, pues se ve muy bien adaptado, la neta. Sabrá que darle su chance a... La película se estrena en febrero del 2012. Ah, le cuelga. Bien, es un buen dato. Febrero. Hoy te vamos a decir que nos diga todos los meses. Son todas las noticias, ya, porque el fantástico mundo de los videojuegos ha estado muy pincho últimamente. Bueno, ya, vamos al tema, la carnita del show. A darle, ya. ¿Ya? ¿Ya están de acuerdo? ¿Y de qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar, ahora que estamos aquí en el campamento, oigan ahí la pinche fogata y los búhos. Tenemos postproducción, ¿eh? Ah, perdón, no sabía, pensé que esto era más barato, perdón. Hemos querido hacerlo más barato, pero nos censuran cuando queremos jugar a ser Michel Gondry. Si alguien entendió el chiste, me sentiría bien. Yo lo entendí. ¡Vientos! Yo sí lo entendí. Okay. Yo no, pero te voy a decir que sí porque quiero ser popular. Ok, yeah. Bueno, pues esta semana, como estamos en el mundo de las cosas que dan miedo, vamos a hablar de cosas que nos dan miedo. Los pitos de negro. Híjole. Bueno, esos no te dan miedo, esos te hacen babiar. Esos te van a dar a secas. Sí, esos te hacen babiar a ti, ¿qué te haces, güey? No, ya no desde que conozco a Ramón. Ok, sí. Qué rudo. Está bien. Calza grande. Bueno, estoy seguro que si lo tuvieras uno muy de cerca, yo creo que sí te daría miedo, ¿eh? Bajo el contexto que sea. Es más, si son tres negros y un Shinji. Sí, viejo chiste local de la saga. Ay, es tan local que yo no lo entendí. Es que como soy generación 6.66. Va. Ya empecemos con el tema, ¿no? ¿Qué te da miedo? ¿O vamos a echar una moneda y a ver a quién le toca decir algo que le da miedo? No, empezamos arbitrariamente por el Necro. El Chitiba va a decir algo que le da miedo. No me da miedo, es algo que para la gente que le gusta la música, tengo que echar a perder con mis mamadas, ¿no? Me late. Va a venir Apocalíptica. Ah, qué chingón. Para esos fans de Apocalíptica, pues que compren sus boletos ya, porque es el 10 de enero. Ya, no, mames, ya no falta nada. Ni el 10 de enero, así es que aplíquense, Apocalíptica. Yo se los recomiendo, yo los fui a ver, se rifan muy cabrón. Ya, el pinche Necro, ¿qué cosas te dan miedo, cabrón? Los negros, ¿no? Ahí me da miedo que no se nos ocurra un podcast chingón para llenar el Está cagado. Yo sé que te da miedo cuando viste la película de Maldición. Ah, la película de Maldición. Uy, no mames. ¿Es la de la Sarah Michelle Gellar? No, la japonesa. La Grush, pero la original. Ajá. Sí. La japonesilla. Sí. ¿Sí da más cosa? Sí, la verdad es que sí. A ver, ¿qué te da miedo? Bueno, es que yo la vi así cuando estaba así solito en mi casa y... Yo creo que iba a ser, yo la vi cuando era chiquito. No, ni tanto. Las cobijas no sirven contra ese monstruo. Recuérdenlo bien, las cobijas no sirven. A ver, ¿qué pasó? Cuenten. Bueno, pues hazte cuenta que yo estaba así bien feliz ahí en mi casa viendo La Maldición en la noche. Ok. Ahí tenía la computadora junto a la escalera. Entonces como bajaba así la moneda de la escalera, así como que volteaba a ver la escalera y decía, ¡ay, qué culero! Y luego como atrás está el pinche baño, de pronto que pasa así un pinche camión. Pepe, chinga tu madre. Imagínate, sí. En la pinche noche oír ruidos así, culeros. Sí. Y luego, es muy común que luego, no sé, mi mamá deja así los trastes fregados, secándose y se cae, no sé, uno, se mueve se uno. Se mueven, ¿no? Así. Pero estas se movían así como tres veces y dije, yo no voy a bajar a ver qué pedo. Si se rompe un vaso, me vale madres. Yo no salgo de aquí, de mi cobija, hasta que salió la escena de la cobija y dije, ah, puta madre. Sí, porque para aquellos que no la han visto, pues pinche monstruo sale bien culero así debajo de las cobijas y dice, ah, no chingas a tu puta madre, escuincla culera y niño y demás. Mira. Ahí están, las cobijas sí. Valen pito. Lo bueno es que nuestro buen amigo Matt Madrazos nos ha dado una técnica infalible contra ella. A huevo, ¿eh? ¿Cuál? Sí, ¿no te acuerdas en el primer especial? Lo que esta vieja quiere es que se la violen. Ah, el primer especial. Cuando hacíamos especiales y nos preocupábamos por nuestros pinches fans. No, un día volveremos a hacer especiales, cuando se nos ocurra algo. Sí, señores, esto es con lo que les vamos a compensar el Halloween Saga 3, que no va a haber. Porque nos dio hueva. Esta es la temporada de hueva de la saga. ¿Quién? Pues vale. Cosas que les dan miedo. A mí algo que me dio miedo esta semana, güey, y voy a admitir que es de las cosas más pendejas que me han dado miedo. Ok. Pero. Una araña en el baño. No mames, güey. Estaba escuchando el pinche podcast del Angel de Leyendas Urbanas 3. Y estaba caminando en la noche, porque me da por caminar en la noche escuchando podcasts. Y después de escuchar sus pinches relatos sobre las pinches pinturas embrujadas. ¿Qué pinturas embrujadas? ¿Como las de Scooby-Doo? Unas pinturas. Las de Scooby-Doo, güey. ¿Cómo pinturas embrujadas? Pinturas que le hacían cosas a la gente que las veía, güey, ya, pinturas embrujadas. Ah, chingón. Como la de Alcohólicos Anónimos, ¿no, Chitiba? Ah, no mames, sí, que nos veían, ¿se acuerdan cuando nos pegamos y de repente dijimos, ay, vámonos de aquí porque nos da miedo? Ahorita contamos esa historia. Ahorita platicamos. Okay, a ver, pero no mames, güey, nada más de escuchar esa pinche pendejada, el camino hacia mi casa, güey, se veía tan pinche oscuro que le cambié de verdad de podcast, güey, le cambié por otra pendejada. No, le dio miedo que le saliera un pinche violador, una mamada así, fue lo que dio más miedo. Lo peor es que la colonia según está protegida, pero lo peor es que no aprendí mi pinche lección, güey. Y al día siguiente estaba descansando los ojos para salir a caminar de noche otra vez. Y se me ocurrió volver a poner el puto podcast, güey. Otra vez. Al grado que me asusté tanto, güey, que de verdad ya no salía a caminar. Y mejor le llamé a mi novia y digo, tengo miedo. Vieja, ayúdame, tengo miedo. ¿Qué dijiste? Ven por mí, tengo miedo. Tengo miedo, estoy sola en la casa y ya hay ruidos. ¿Sola? ¿Estaba sola? Solo. Este señor nada más quiere sacar de conversaciones homoeróticas. Me vale verga, ¿no? Yo te respeto, ¿no? No, güey, es lo que acabas de mostrar. Pero bueno, ya, otra cosa que les dé miedo. Doctor Hill, cuenta la historia de Alcohólicos Anónimos. Sí, cuenta la historia de Alcohólicos Anónimos. Ah, bueno, la de Alcohólicos Anónimos. Bueno, pues resulta que muchas veces cuando nos reuníamos en la noche a echar desmadre y hacer pendejada y media, el Necro, el pinche Chitiba y yo, y otros güeyes también, jugábamos taquetazos, que no es otra cosa más que con pinches pedacitos de papel y ligas, dispararnos así con un estilo gocha super económico. Gocha de los pobres. Pero súper, súper económico. Bueno, entonces nos metíamos ahí a Alcohólicos Anónimos, no, eso no deben de saberlo ellos. ¿Al edificio? Sí, ahí bueno. Al edificio, el lugar que estaba ahí a un lado de casa de uno la de Merelles nosotros, House, Merelles la Merelles House. House, exacto, ahí mismo. Pues ahí había un pinche cuadro así todo culero de un señor que, ¿qué era? ¿El fundador o qué chingados? No sé. Bueno, un pinche señor pendejo y pues jugábamos así con las luces súper apagadas y todo. Y pues de momento como que dice, oye güey, pinche cuadro como que me mira, no mames. Y corrimos como jotos, lo recuerdo bien. Yo grité, ay, socorro, nos va a comer y cosas así. Acabamos de ver la maldición. Ah, fue ese día, ¿verdad? Acabamos de ver la maldición, entonces llegamos segunda a jugar. Y así como que todos nos quedamos viendo el cuadro. Por cierto, es un juego muy peligroso, puedes perder un ojo, te pueden hacer perder un ojo. Sí, no mames, duele bien culero que te peguen en el ojo. Y luego ya así como que le estábamos viendo así de, como que me ve el cuadro. Y el otro güey, sí, es cierto, ay. Mejor ya no jugamos, ya no jugamos. Ya, dentro de la luz. Podrían haber prendido la pinche luz, ¿no? No había. No, seguimos jugando con la luz apagada, aunque nos dio miedo. Entonces sí, nada más pasábamos corriendo en vuelto madre por donde estaba el cuadro, nada más. Así de, ay, güey. Ay, que me come, así. Ay, qué mal pedo. Sí, no, seguimos jugando, no les valió ver. Pero solo un ratito. Sí, la neta sí nos paniqueamos. Sí, la neta hasta a mí me dio miedo, la neta, ¿eh? Ahí me dan un chingo de miedo los putos extraterrestres. Y los papeles con caca. Ah, no, esos son a mí, perdón. Ah, perdón. ¿Qué pasó? ¿Los extraterrestres por qué o qué? No sé, me dan cosas, la pinche forma así culera que tiene. No sé, como que me dan... ¿Cuáles? ¿Los de Maussan? ¿Los de los ya, ya tienen producción, postproducción. Yo ya iba a hacer... No, va bien. No, exactamente, los pinches marcianos grises, los típicos de ojos rasgados, me dan cosas, no sé. Entonces, el otro día yo estaba de ocioso. Y estaba en el pinche YouTube y también vi un videito de los feature de unos güeyes que según le hacen una broma a su cuate y se ponen unas pinches gafas personales. Y dije, sí me dan un poquito de cosa, pero quiero ver qué chingaderas hacen. No. Le meten un par de sustos buenos a su cuate, pero bueno, se ponen unos chingadazos chingones. Bueno, pero todo el video era también un gag. Porque al último momento entran al cuarto de su cuate a espantarlo. Ajá. Y ahí está un pinche extraterrestre. Ay, no pinches, mami. Y cierran la puerta y dicen, ¿qué putas fue eso? Y aparte yo lo estaba viendo allá en México en un departamentito donde me quedo con mi tío. Pero era noche y él no había llegado y yo estaba así de... ¿Qué tal si abro la puerta? Quiero ver qué chingados pasa. Ya le quito la pausa a estos putos, abren la pinche puerta. No, ni madre. ¡Puta! ¡Brinca el pinche extraterrestre! ¡Ay, chingado! No seas culero. Y luego ve el comentario. Thumbs up, si brincaste con salió extraterrestre. ¡Chinga tu madre! Bueno, ya thumbs up. Y luego hago un pinche ruido de ultratumba y yo, ¡chinga tu madre! Lo que pasa es que aparte está ahí un boiler, y hay un chingo de palomas que llegan volando pues para calentarse. Y entonces yo estaba así de, ay, joder. No, pero no se oye el gru gru, se oyen los pinches aleteos así en la ventana. Y aparte pinches palomas también pendejas y le pegan a la ventana medio abierta. Entonces yo estoy así de pronto, ¡ay, qué chingados fue eso! Son las pinches palomas. ¿Y te cagaste? ¿Literalmente te cagaste? Casi, casi. Pero ahí estuvo el pedo, que el pinche baño está hasta el fondo del pasillo y sí está medio macabro. Entonces tengo que pasar... aguanto la caca. Ajá, había dos cuartos y dije, ni madres que paso por ahí porque tengo que prender las luces. Y sí, parecía mucho el pinche video y dije, no, chinga tu madre. Por si te sigue el video... Por eso no veo programas de esos de ovnis en la noche, güey, porque siento que... ¿A mí te da cosa los pinches? Siento que los extraterrestres van a bajar así por la pinche ventana o si veo... Te van a meter una sonda por el culo y te va a... abiertas, güey, me gusta cerrar las cortinas cuando veo esos programas, digo, para que no me venga que de repente aparezca el extraterrestre. Por cierto, yo en el Corona Capital Fest estábamos así escuchando Portishead, que es así como música, así, por cierto, se los recomiendo, muy buena banda. Si les gusta así como la cosa dark y así toda chingona. Estábamos y todos así escuchando, ay, estaba cantando la tipa y su mamada, ¿no? Y de repente volteamos y un ovni y pasó volando una pinche luz pedorra. Pero yo grité como pendejo y como nada más tres voltearon, les valió verga porque querían seguir viendo a Portishead. ¿Pero viste el pinche ovni? Yo sí. Viento off. Sí, a mí también. De hecho, hay muchos videos como de extraterrestres en internet que son muy buenos. Que dices, ¡ah, no mames! Sí. ¡Ah, no mames! Sí, yo me acuerdo que antes salían mucho. Lamentablemente, quizá. Maussan es mi héroe. Entre Maussan y que luego iba mucho otro rollo, de pronto sacaban chingaderas, ¿no? Cuando había fenómenos que ahora serían como fenómenos de internet. Me acuerdo mucho de unos videos igual en los que están jugando unos chavitos. Ah, de un güey que sale, ¿no? En chinga. Ajá, y que camina. La pelota se les va por un ajá. No, es como un duende que pasa corriendo. No, güey, es un pinche extraterrestre grandote con manos, brazos largos. Ajá, que se les va la pelota como como por un poste. Ajá. Y cuando van por él sale el pinche extraterrestre y los trata de pescar. Y ellos, ajá, ¡ay, chinga tu madre! Y se van corriendo. Muy parecido a lo que después hicieron, por ejemplo, en esa película de Signs, que es la que más me cago para adentro cuando la veo. Película es buenísima. De Shyamalan, o sea, ha hecho Sixth Sense y lo que tú quieras, pero la que me cago de miedo es Signs. Ah, es muy buena. Esa muy buena. Me cago de miedo al verlo, y más cuando se ve ese video que pasa en el noticiero de una fiesta, ah, brasileña. Ajá, y que va a pasar, camina el extraterrestre. Que sale de unos arbustos y te dices, ¡ay, ah, hijo de la chinga! ¡Chinga tu madre! Vamos a ponerles en este post un chingo de videitos de extraterrestres. Estaría interesante. Y de monstruos. Sí, a huevo. Otro, ah, no, ese del duendecito yo no lo he visto, Kate. Yo tampoco, pero otro de los iconos así de miedo que seguramente van a compartir muchos. La Llorona. Ustedes, no, la de película de Eso y su miedo por los payasos. Ya me voy. No mames, ¿te dan miedo los payasos? A mí me cago para adentro con los pinches payasos, ¿eh? Cabrón. Yo también, güey, comparto tu dolor. Abrácense. No. Ah, bueno. Estoy abrazando. ¡Ah, el payaso zombie! No, pero de verdad, o sea, si hay en la pinche habitación, bueno, he ido obviamente a fiestas infantiles o a pinches esa lugares. Serie, esa miniserie siempre me dio un chingo de miedo. Es una película, animal. No, es una miniserie. ¿Miniserie? No, sí. Una película. Sí, es una miniserie. ¿Son qué, 4 o 5 capítulos de una hora? Son como cuatro, ajá. Pero todos los capítulos dan un chingo de miedo, güey. Y ya cuando los vi ya como a los 18, la verdad. Pues te da risa, güey. No. Bueno, no, sí. Cállate, yo lo he visto ya grande y a mí me cago, ¿eh? Yo vi unos videos donde... Todos los capítulos dan mucho miedo, excepto el último, güey. Cuando ya ves que es una pinche araña... Ah, güey, ya no. Ahí sí, eso ya le parte la madre por completo. Es una pendejada, ¿eh? Si lo hubieran dejado sin matar al pinche monstruo ese, güey... Hubiera sido mucho más terror para mí que haber matado a la puta araña. Porque la araña es así como... Ahí todo el esplendor que tenía. Además, eso para en mí. En los juegos de rol me he enfrentado a cosas más cabronas. Además, era una araña extraterrestre con efectos de los 80. O sea, no podía ser algo muy atemorizante. Con lucecitas. Ajá, aparte brillaba su chingadera, su pecho, ¿no? Así de, ve mis pectorales. ¡Ay, me hipnotiza! No está muy chido, la verdad. Pero todos los demás capítulos y te cagas para adentro. Pero de verdad, traumó una pinche generación con respecto de los payasos. Porque bueno, el payaso se supone que debe ser un ícono de alegría y todo eso. Pero nada, chinga, tu puta madre, pinche payaso ojete. A huevo. Eso de Stephen King. ¿Han visto El Resplandor? Muy buena, sí, muy excelente. Muy buena. ¿Cómo es que no has visto El Resplandor? No he visto El Resplandor, y eso que es de Stanley Kubrick, ¿no? Sí, sí. ¿No? ¿No has visto? No lo he visto. No es horror, es terror, ¿no? Porque es psicológico, ¿no? Hay un par de escenas que sí son de terror muy tradicional. Por ejemplo, yo la vi también hace pocos años. Y creo que es una escena que no se le ha hecho mucha parodia. Se hace más parodia, por ejemplo, cuando cae la sangre de los elevadores. Ah, del lobby. Cuando ya el marido los está persiguiendo y los quiere matar. A través de la puerta. O salen los fantasmas en el bar. Pero, por ejemplo, la escena del espectro en el cuarto. La bicha está como pudriéndose en una tina. Ese no se ve tanto y es bien bueno. Sí, se ve. Con cabrón. Ese sí te quedas para adentro. Yo no quiero el cuarto 307, creo que era el 307. No mames, deme el de al lado. Pero ahí hay un vampiro. No hay pedo, es el 666. El vampiro es el diablo. Oh, yeah. Perdón, es que soy fan. Sí, está bien. ¿Sabes qué es lo que yo no tolero? El terror psicológico, güey, sobre todo en cuanto a juegos. Pues si puedo jugar un Resident Evil, porque nada más son como que sustos de así de que ¡ay, ahí salió un zombie! Y nada más es donde zombie. ¡Ay, chinga tu madre! Pero los Silent Hill, güey, son un terror así como continuo y la sensación... Y luego la música de Akira Yamaoka de ¡pum, pam, pam, pam, pam, pam! Dices, no, ¿qué pedo? ¿Dónde chingados está la madre? Y escuchas los pinches golpes de metal. ¡Tunk! ¡Tank! Güey, yo estaba jugando, yo quise jugar Silent Hill Origins, el de PSP, y ahora es que te dicen, en un cuarto oscuro, güey, y te pones tus audifonitos y la máxima experiencia, ¿no? Ahí cometo la pinche pendejada, güey. A los 20 minutos dices, no, chica, no, tu madre, payaso, güey, me come. No mames, güey. Se lo presto al Mad Madrazos, güey. Que no me pinche Mad Madrazos. Sí, sí. No tiene miedo a nada, güey. Y también hizo la misma pendejada, güey. Y regresó, no, duermo, payaso, me come. No mames, güey. Si pudo derrotar al pinche Mad Madrazos, güey, ¿qué podemos esperar de esos pinches juegos de Silent Hill, güey? Hay que tener muchos huevos y jugar muy a las 12 del día, güey, para poder acabar uno de esos pinches juegos. No, güey. Yo jugaba esa madre en la madrugada. Muy bueno. Te dio miedo. Hay un juego de PC que se llama Amnesia, que no tienes armas. Y te persigue un monstruo y tú, ¿a dónde voy? Está muy cagado porque precisamente, específicamente hoy, el hermano del Necro me estaba mostrando ese juego porque estabas hablando de algo similar de Silent Hill. Y la verdad sí está bastante impresionante, ¿eh? El modo en el que van, porque es un juego de huir, literalmente. Tu personaje se caga de miedo, es un, pues como FPS, güey, sin el shooting. Y nada más corres. Y si ves al monstruo, tienes que irte en chinga a esconderte al armario, literalmente. Te escondes en el armario. Te escondes en el armario. ¿Y cómo es el monstruo? Pues hay varios, bueno, ¿sí, son no? dos, son dos diferentes. Ajá. ¿Y cómo son? Haz de cuenta que es una cosa que no tiene quijada, que en vez de traer una mano trae como una cuchilla y está lleno de alambres de púas. Mira, me suena como algo que hubiera hecho Cliff Baker. En sí no da tanto miedo el mono, pero te mete en una atmósfera muy cabrona porque la sensación, porque la música es buena, los efectos son buenos, la cámara se mueve bien cabrón y aparte tu personaje no es como que mudo, sino que va y, ajá, y sí, conforme van pasando cosas el güey se asusta y la cámara se mueve mucho y grita el personaje todo y te mete, te sumerge bien, Para checar unos videos al rato. Mira, sumerge pues, otra cosa que tiene el juego que es muy ese factor, el personaje tiene el miedo, tiene el factor del miedo. Simón, si te asustas mucho, no tiene barritas. Se te ve, se ve el, como el cerebro y se ve como tu cordura, se llama cordura. Y cuando estás muy asustado se empieza a escuchar y de repente el tipo empieza así con miedo y de repente cuando el monstruo te sale, güey, y empiezas a correr, pero si te tiene la pierdes toda la cordura, el güey se cae al piso y se empieza a arrastrar y pues el monstruo te come. Y te coge. No sé si te coja, pero te come. Primero te mata, ya que haga con tu cadáver y es otra cosa. Luego vas caminando muy alegremente por algún lugar, sí, porque tienes que encontrar objetos para seguir, avanzar, ¿no? Y leer cosas. Pero hay puntos claves donde tú no sabes dónde está el cabrón y nunca te sale en el mismo lugar, es random. Hijo de puta. Así dijiste, por aquí ya pasé, me va a salir, ya sabe, ya no tienes miedo, ¿no? Dices, no me sale. Y de repente abres algo y dices, ay, se la peleó. Y de repente te volteas y la mierda está ahí a distancia corriendo detrás de ti con su pinche machete. Te voy a violar. No, si una mierda con machete me correteara también me daría miedo. Y un poco de asco igual. Una cacototota. O muy ad hoc, es una calabazota. Algo muy cagado que también nos pasó una vez ahí por la Amarillo's House. Igual así como de miedo, pero nos la pasó. ¿Cuál la Amarillo's House? La Amarillo's House es la casa de. ¿En serio? ¿Es la Amarillo's House? Sí, ¿no? Sí, es la Amarillo's House. Sí, yo he ido como dos veces a la Amarillo's House. Bueno, pues es que hace cuenta que una vez estábamos así caminando así súper felices en la noche, el Chitiba y yo. Y había un ruquito, ¿te acuerdas, güey? Había un ruquito así a media calle, un pinche el viejito. ¿A dónde fuimos, güey? Íbamos a la tienda, ¿no? Ah, sí, íbamos a la tienda y íbamos. Agarrados de las manos, de qué lindo. No, iban agarrados de la ñonga. Ajá, yo lo venía agarrando a él por si se perdía. Y yo venía. Creepy. Bueno, ya. Entonces, ¿qué pedo? Entonces había así un pinche viejito así, a la mitad de la calle. Así de típico ruquito de medio delgado con trajecito cagado, café y sombrerito así, pero pues el güey, ¿no? Así como X. Y de pronto gritan por atrás así de ¿qué pedo? O algo así, no sé qué chingados gritaban, no me acuerdo qué chingados. Y volteamos el Chitivo y yo a ver quién había gritado. No había nadie. Ajá. Y volteamos de nuevo a ver dónde estaba el ruquito. Y no estaba el ruquito. Pero fueron segundos. O sea, así de volteo. En segundos de la mitad de la calle no llegas al otro lado, güey. No desapareces. Como dos segundos de... Igual era el campeón mundial, güey, de, no sé, si metros planos o algo así. Güey, pues no mames. Ustedes, ay, qué... Ajá, y el Chitivo y yo dijimos, ya no vamos a la tienda de hacia allá, mejor vamos a la tienda de hacia acá. Y corrimos como maricas, no sí. Recuerdo bien. ¡Ay! Y yo, no me jales la yonga. ¡Ay, mi espalda! ¡Corras tan rápido que no te la alcanzo a agarrar! ¡No, no! Y así... Y luego, por cierto, Y así... ¡Shut up, bitch! Sí, el National Geographic va a pasar un documental de todo acerca de los zombies, por si lo quieren ver. ¿Cuándo? ¿De los qué? ¿Zombies? Lo van a pasar mañana. De los zombies. Son los nuevos ovnis. Los ovnis. Oye, eso no se ha visto mucho, extraterrestres zombies, estaría bien cotorro. Y sí, Bueno, curiosamente... Yo vi una cadena alimenticia donde estaban hasta arriba. No, ¿qué pasó si la primera película de apocalipsis zombie del plan 9 del espacio exterior? Es lo que iba a decir. No es la primera. No es la primera. La primera quizá película de zombies, pues está entre White Zombie o yo caminé yo, con yo un... hablo yo hablo de Apocalipsis Zombie. Entonces los pitufos quizás no sí de película. Bueno, curiosamente esta película hay que ser bien específico. Huevo. Esta película del plan 9 del espacio exterior es del peor director de la historia del cine, Ed Wood. Y es una cosa bien cagada porque trata de extraterrestres. Bien, la premisa es buena, ¿no? Trata de unos extraterrestres que llegan a la Tierra y reviven a los muertos para que se chingan a los vivos. No se oye tan mal. El pedo es que nomás reviven a tres güeyes. ¿Cómo? ¿Nada más tres? Sí, nada más tres. Es que no había presupuesto. ¿Y eran presidentes o no, o genocida siquiera? No, disculpa, pero el papá de los zombies es George Romero, cabrón. No, no, no, mira, ahí te va. George Romero creó el género en el estilo contemporáneo que es apreciado, pero no son las primeras. Por eso digo que está White Zombie con Bela Lugosi, está yo caminé con un zombie, hay varias películas que son incluso de los 30 que realmente crearon el género. Romero es el que hizo. Todos ustedes están pendejos. Esto es una película de zombies, papá. Y todos, yo Romero, eres mi padre. Por eso, pero dime los otros güeyes, ¿quién? Nada más tú los conoces o muy poca gente los conoce, güey. Ahí sí te ganó un punto. ¿Quién? O sea, en el conocimiento de películas de los 30, no todos saben de películas de los 30 de terror. Es que o de miedo, o que tengan pero que si hubieran escuchado el especial que tuvimos de zombies, lo sabrían, ¿eh? Ya no soy especial de zombies. Ah, sí, pero yo no lo escuché, así salud, que me estén chingando. Están haciendo maleficio. Y además de cuánta gente en el mundo conoce esas películas, güey. Pero dices, George Romero, La Noche de los Muertos Vivientes. Ah, no mames, yo ya vi todas, güey, están bien chingonas. ¿Quién? Los suyitos, piches. Pero me dieron ganas de verla ahora mismo, está ahí arriba. Y también Shaun of the Dead. Ah, por cierto, estoy viendo el trailer de La Amnesia. Ahorita le pongo mucho volumen. Lo ponemos. ¿Y si te cagas para adentro? Ah, ok. Oye, amigo Chitiba, ¿y a ti qué es lo que te da miedo? No quería decirlo, es algo muy personal. Abre tu corazón. Abrir otra cosa para usted, ¿no es cierto? No, ya. No, pues no, yo sí creo, ¿no? En los fantasmas y en esas cosas. Y a mí, la neta, sí me han pasado muchas cosas. Cuéntanos una. ¿No te han espantado los pinches gatos de tu casa? Porque tienes un chingo de gatos. Siempre, siempre lo hacen. Cuéntanos una de fantasmas. ¿Un cuento de fantasmas? Bueno, que te haya pasado a ti. Bueno, mira, hace mucho tiempo, porque mis abuelos no son de aquí, soy gallego. Tío, ¿de qué hablas? Okay. ¡Joder! Entonces puedes cantar como un mago de Oz hace mucho tiempo. No, hace mucho tiempo atrás. Pues, bueno, imagínate, pues, la conquista fue hace 500 años. Bueno, el pueblo de mi abuelo se llama San Justo. Y hay un ¿San pueblo, Justo? San Justo. Chosto, también San Chosto. Si le quieres... Hay que hacer un pueblo que se llama San Chosto. Me parece. Bueno, es San Justo, pero es en gallego es San Justo. Entonces, bueno, okay. Más adelante hay un otro pueblo, porque es muchos pueblos, ¿no? No es de que ciudades, ni mamadas, ni muchas luces, casi no hay ni puta luz. Son pinches pueblos chiquitos, ¿no? Y hay uno que es rumbo a Cernadas, que es otro pueblo. Y nosotros, pues, mis primos y yo, como siempre, vamos a romper cosas y a bandalear, porque es lo que hacemos todas las noches, ¿no? Romper cosas, romper coches y cosas así. Va. Pero nos salió el tiro por la culata, ¿no? Íbamos por el camino de Cernadas, está caminando muy alegremente. Ah, sí, eres un pendejo, tú también, ajá, jijiji, ¿no? Todos muy alegremente, ¿no? Y hay una curva donde hay una... Es como una leyenda urbana que cuentan. Ajá. Que hay una cosa ahí que se llama la Estantija. ¿La Estantija? Ajá, ahorita les explico. Okay. La Estantija es un grupo de gente que falleció, que anda vagando por todos los caminos. Son errantes. Exactamente. Entonces, lo que hace, si los ves, tienes que cerrar los ojos y esconder los pulgares. ¿Qué? Qué rudo. Vientos, ajá. Cierra los ojos y escondes los pulgares y pones la vista hacia abajo. Porque ellos están caminando todo el tiempo así. Y si los volteas a ver, te llevan con ellos. Entonces, verga. ¿Y que si les pides rayo, cómo, güey? No, son. Por eso escondes el. Por eso escondes el pulgar, porque si no estás así. Ajá. No, no sé, no me explicaron bien. Bueno, me dijo mi abuelo. Yo qué chingados voy a saber, ¿no? Son cosas que se cuentan desde antes de que yo naciera, cabrón. Son cuentos antidiluvianos. Ajá. Y luego veníamos caminando y de repente empezamos a escuchar así como abajo había. Donde está la curva abajo hay hay mazorcas y cosas así, ¿no? Uh-huh. Y de repente se escucha así, un chingo de ruido. Y nos quedamos así de, no mames, güey. Éramos 10 güeyes, cabrón. ¿Cómo vas a espantar a 10 güeyes, cabrón? Pues se espantaron. Puta, corrimos al primer poste de luz del pueblo. Y cuando así corrimos, la madre empezó a escucharse a la misma velocidad que nosotros. Y así de, no mames, corre, cabrón. Y ya corrimos y nos volteamos sin nada, cabrón. Y uno de mis primos decía, voltean al otro lado. Y vimos que, haz de cuenta, había un contenedor de basura. Uh-huh. Y del otro lado había una casa. Y vimos una madre negra, como de 1.20 m, correr hacia el otro lado, güey. No pinches, man. Ay, pendejo. Entonces corrimos a ver y dije, no, si es un cabrón que nos quiere asustar, le vamos a romper su madre, ¿no? Somos 10 güeyes. Al cabo solo mide 1.20. Está chiquito. Y corrimos y no había nada, cabrón. Y nos quedamos, ¿qué pedo, cabrón? Y dice, hay que regresar. Y la otra historia es una pobre niña. No mames, güey, vieron los 10 güeyes. Chica tu madre, sí. Que no me vea. Chica tu madre, sí, que no me vea. Me querían violar. Y ya, de regreso, pues, corrimos como pinches putas. Así como pudimos. O sea, el camino es como... Son como 300 metros sin alumbrado. Ay, huevos. Entonces corrimos como locas, así. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y dijimos, ya no vamos a ir a hacer nada nunca más, ok. Y también me pasó otra, ahí mismo. Chon, chon, chon. Por, hay otro pueblo que se llama Veresmo, donde también vamos a hacer, íbamos a hacer así. Vamos chingaderas. A romper cosas, sí, a romper cosas. Meamos una alberca, pusimos gelatina, nos caga, me caga en la alberca. Hice cualquier, lo, cualquier cosa que... ¿Qué pedo? Sí. ¿Qué persona que alguien sano haría, güey? Ah, cagarte en sí, una alberca. Exactamente. Lo normal, lo normal. Y más en Europa, pues son más modernos. Uh-huh. Entonces... íbamos caminando y también ese es como 2 kilómetros. Es muy largo, ese camino es muy largo. Yo creo que la alberca, 2 kilómetros de alberca no es cualquier cosa. No, en albercas chiquitas, güey. Bueno, veníamos caminando y venía Krillin, mi primo, lo conocen. Estamos caminando y de repente, pues hay puercos bravos, ¿no? Pues ya es que es un porco bravo, ¿no? No sabes qué es un porco bravo. ¿Cómo jabalí? Ajá. Pero allá le decían porco bravo. Sí, es un porco bravo. Entonces, ¿cuál era un porco bravo? Bueno. Y ese de allá es un porco rosso. Porco rosso, muy buena. Muy buena película. Ajá. Bueno, íbamos caminando. Nada más nosotros nos entendemos la cara de este pendejo. Yo también conozco porco rosso, pero no me pareció cagado el chiste, güey. Ah, bueno, que te vio un negro. Nada más conozco a Cerdotado. Ah, sí. Bueno. Yo a la puerca Peggy. Ya, continúa. Bueno, ¿te estás sensual? Pinche bueno, chepende, ¿qué te he puesto? Veníamos caminando. Y hace cuenta que pues había como un pequeño vado, ¿no? Así más alto, ¿no? Y de repente escuchamos entre las hierbas y un pinche animal cualquiera. Imagínate que se levanta algo humanoide como en la posición de la mantis y empieza a caminar así balanzándose de un lado a otro, güey. ¡Qué chingados! ¡Qué pedo! No mames, lo vimos y fue de que el que corre más rápido gana, cabrón. Y corrimos hasta el pueblo, cabrón. Yo llegué así al primer poste del pueblo y me desgarré una de las piernas, así el muslo, y estaba tirado en el piso y así de, no mames, lo vieron. Y la otro... chingadera iba caminando hacia ti. Caminó de lado y luego como que se volteó y ahí fue donde corrimos, güey. Verga. Sí, muy divertido. ¿Y nos dijeron qué chingados era? Sí, pero lo más raro es que nada más nosotros lo vimos y más atrás venía más, o sea, más primos y así, amigos. Gente. Pero no lo vieron. No vieron nada. Pero no te dijeron, es un güey que se murió ahí. No, nada, no, nadie sabe. Yo digo que era un bicho raro, güey. O no sé, o a lo mejor mantis. Era un pinche T8 que quería ayúdenme o algún güey violado. Ayúdenme, me voy de lado. Algún violado o algo así, güey, pero no quisimos saberlo. Nada más, córrele que te alcanzo. Sí, igual nos perdimos en un bosque y empezamos a escuchar así como respiración, pero muy fuerte. O sea, pero como si estuvieras aquí, pero a distancia. Y dijimos, ha de ser el aire, ¿no? Pero se escuchaba como... ¿Qué traes puesto? ¡Exacto! Y de repente sentí un negro atrás, dije, ¡no! Y el negro nada más decía, ¡oh, sí! Es como otra historia de miedo, que el cabo, el difunto cabo, que ya no está con nosotros... Hola, está con Dios. Literalmente. Qué mal pedo. Por cierto, eso es de miedo. Íbamos en el metro de México. ¿En qué estación? No recuerdo la estación. Íbamos al Bamer, no recuerdo bien. Ahí salimos por Bellas Artes. Ok, ajá, el centro histórico. ¿No? Ajá. Íbamos ahí. Y de repente, pues el metro es que te mueves así, ¿no? Uh-huh. Como que para atrás y para adelante. Como ¿no? que zarandea cuando están frenando. Y de repente el cabo se movía, pero pues se movía un chingo, cabrón. El cabo. Y de repente un puto atrás dándole unos arrumacos con un gañote, güey. Y le hace, ¿qué? Pinche joto. Ay, perdón. No, eso pues sí da miedo. Eso sí da miedo. Y luego da coraje. Les cuento más. ¿Alguien más tiene algo de miedo o les cuento la historia del burro del diablo? ¿Del qué? Del burro del diablo. Cuéntala, me late. El título. Me compró. No tiene nada que ver con el diablo. Yo nomás le puse así a la historia desde hace un tiempo. Estábamos hace un buen de tiempo cuando yo era joven y bello. Ahora solo soy bello. O sea, solo en una realidad alterna. No, ahora solo soy bello. Ellsworth. Más bien solo eres viejo. Bueno, ya. Cállate, pendejo. Estás bien mal. No es bello, es joto. Pero bello. Mis sentimientos valen, pendejo. ¿Cuáles sentimientos? Eres un heartless. Ah, no, más bien dicho, mis sentimientos valen madre. Bueno, ya, entonces. Bueno, el chiste es que fuimos a grabar una pinche, ¿cómo se llama? Un cortometraje, ahí en la carrera, porque como saben soy comunicólogo. ¿Y a dónde fueron? Fuimos acá a una pinche montaña que está ahí por Casajuán de la Chingada, por aquí en el pueblo bicicletero. Ajá. Para los que viven en el pueblo bicicletero, pues es allá, pues por donde está la Universidad de Fútbol, más para allá. Ay, no mames, está relax. Sí, entonces el chiste... es que ya estábamos ahí y en la noche, todos contentos, y ay, qué chingón. Y a un amigo y a mí nos toca la primera guardia. Hábilmente nosotros elegimos la primera guardia porque es la menos pinche de todas. Porque ya nomás, la siguiente ya te duermes y ya la verga, todos contentos. Sí, ya no hay pedo. Sí. Entonces ya estábamos ahí platicando de, ay, sí, no mames, sí, la maestra, ay, sí, la mataban, esa es una pendeja, ay, sí, siempre nos saca, pinche vieja pendeja, se parece como a un pinche vikingo, sí. Tus pendejadas. Sí, de hecho le decíamos la vikinga a esa vieja, pero bueno. El chiste es que ya estábamos así muy felices y todo callado y así normal y la chingada, y de pronto se oye, ay, nos quedamos así, pero así de no más. Es más, mi cuate es así bien pinche moreno y se quedó blanco. Y así, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Chinga tu madre, pinche burro, pendejo de mierda! Le fueron a agarrar chingadas por sacarles el susto de su vida. No, porque no sabíamos dónde venía, porque el pinche sonido rebotaba por todos lados. Pero al principio sí se veía bien matón. Sí, así de, no mames, pinche burro culero. Y ya, sí, pero sigue la historia del burro del diablo. No, no, ay, no, ¿con qué es el burro? No, sí se me hizo así súper chiquito el asterisco, güey, ese día. Así de... ¡No mames! ¡Qué cabrón! El burro del diablo. Tiene una pinche historia. Doctor Gil, una historia de miedo. ¿Qué les daba miedo de chiquito, pendejos? Ah, yo me acuerdo de algo, igual y no es gran cosa. El señor del costal. ¿Sí te daba miedo? De niño muy chiquito, sí, a huevo. A mí nunca me contaron la historia del costal, del nombre del costal, pero yo recuerdo que si ustedes todos vieron esta caricatura de los fantasmas basada en la... serie, en la película The Real Ghostbusters. The Real Ghostbusters. Pues era bastante interesante y curiosamente no era tan leve como muchas otras, ¿no? Pero yo recuerdo que el capítulo que yo no aguantaba y sí me cagaba para adentro cada vez que lo pasaban era cuando salía el espantaniños. Ah, ¿el duende burlón? No, era... No, no, bueno, sí parecía como un duende, pero creo que era como cabezota con unas patitas de cabra. No, es que en unos capítulos le decían el duende burlón, que era así como el güey que le daba miedo a Lego, ¿no? Ajá, que de chavito él tuvo unos encuentros con él. Sí, y en otros le decían el espantaniños, y en otros le decían su nombre real, que no me acuerdo. Él era el Boogeyman. Ajá. Ya vi la versión en inglés y era el Boogeyman. Bueno... Yo me acuerdo que ese se me hacía bien rudo, porque además... A mí también me daba un chingo de miedo, porque aparte, los otros... Esos capítulos en particular de los que me mataron, sí me los saltaba, güey. Sí decía, es que no, si no mames, yo es sí que... le apagaba. A mí sí me los esos de Real Ghostbusters a veces tenían unos pinches capítulos que así te sacaban, así... Bueno, si eras niño, güey. Sí, de pronto tenían unos buenos... Ya lo veo y digo, pinche... Mira, hace poco yo lo vi en el YouTube, afortunadamente por ahí está completo, ese hijo de puta. Este que es el espantaniños. Pero esa es la escena cool, porque... Porque el pinche güey ya está huyendo y pues salen los Ghostbusters atrás, super madres y los chavitos, ¡chínguenselo, denle por culo! Pero al principio, cuando se ve que brillan los pinches armarios y que sale el hijo de la chingada, pues sí, Sí, sí daba miedo, la neta. Sí, a mí igual sí me daba miedo. Fíjate que yo no me acuerdo de este cabrón. No mames, eran capítulos muy buenos esos. ¡Ay, ahora encontré a alguien que comparte mi miedo! No mames, sí, está cabrón. Y otra cosa que es más bien como una suerte de legado genético, si quieren. Yo no puedo dormir si el cuarto tiene la puerta abierta. Ay, no mames. No puedo. ¿Y eso? Me da miedo lo que pueda pasar en el pasillo. ¿Has visto alguna cosa que pasó por tu pasillo o algo así? Pues siento que tengo como fragmentos... Ya me acordé de algo, ahorita platico otra. Ah, bueno. Entre fragmentos de recuerdos y de cosas que vi en la tele... Ahorita la cuentas. De pronto, yo por ejemplo, aquí en mi cuarto... si tengo la puerta abierta, puedo ver hacia la escalera. Y aparte la escalera tiene un espejo que ve hacia abajo. Sí, obviamente. Tu espejo, con las primeras veces que vine aquí me daba miedo. Me acuerdo. Ah, bueno, bueno. Me acuerdo porque sí de las primeras veces que llegué aquí a su casa de ustedes. Llegaba, subía las escaleras y se veía y decía, ¡ay, no mames! No, soy yo. Aquí fue tan pinche pedazo. Sí, llegábamos luego a estar en la segunda planta, en el cuarto de los cómics, de ahí del Graf. Antes de que nos apoderáramos de toda la casa, ¿no? Exactamente, bueno, cuando estábamos confinados en una habitación, y sí subía y no sé, pinche espejo ahí, siempre me daba cosa porque decía, es que no sé qué es lo que vaya a ver arriba o abajo. Es un espejo grande. Sí, ajá, bastante grande, y entonces sí, como que, pues a mí sí me daba pues cosita, la verdad. O sea, sí, comentario rápido, a mí me daba miedo tu pintura del niño. ¿Qué tienes ahí en la escalera? La pintura del niño de mi casa está bien chingón. De esos lloros que lloran. Es un niño llorando, exactamente. Es que dicen, si Dios es tan justo, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Bueno, ajá, más o menos de esos, pero sí está así. ¿Y que tiene un podcast? Bueno, es esta mierda. Bueno, a mí me da... Es Speed Racer de los Wachowski. Bueno, a mí me da cosa tener la puerta abierta porque, de nuevo, como digo, cualquier chingadera siento que va a pasar por ahí en el pasillo. Recuerdo una caricatura muy viejita de... pendejada, ¿no? Del Porky Pig, en el que precisamente se va como a un hotel disque encantado. La de los ratones. Ajá, pero son ratones y, por ejemplo, los ratones y la música ayudaba. En una de esas se visten como un fantasma poniéndose todos así en hilerita. Ajá. Y se ve una escena en la que el fantasma sube del cubo de las escaleras. Sí, yo. Y lo ve el silvestre. Ajá. Entonces yo siempre temo que alguna chingadera vaya a subir por las escaleras. Mira qué cagado, te traumaron los pinches Looney Tunes. Ajá, y aparte porque te digo, como el espejo da los ángulos que ves perfectamente el piso de arriba y de abajo... Está oscuro y a veces, si hay alguna chingaderita, una luz que se mueva, pues parece que algo está caminando abajo. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada. Yo cierro la puerta y tampoco el closet lo puedo tener abierto. Tengo que tener todo cerrado. Todo hermético. Todo cerrado, nada abierto. Va a salir el coco del closet. Exactamente. No, mami. No, yo sí me cago para adentro con esas cosas, ¿eh? El clásico capítulo, ¿no? Cuando Marge se sale a dar la vuelta o algo y de repente Lisa sueña con el coco, ¿no? Ah, dice, muy bueno, y que él llega y le dice, no, dice, Bart, no te vayas a asustar, pero Coco creo que Coco está en la casa. Y le voy atrincherado con una escopeta. No, es que Marge estaba en el hospital, ¿no? No, es cuando Marge se vuelve adicta al juego. Ah, sí, es cierto. Tienen que sacar la Simpson. Y no estabas aquí. A ver, pero sus otros niños gritaban y yo gritaba. No mames. Maggie reía. Fue toda la confusión. ¿Quién iba a decir algo más? El Chitibo iba a decir algo, el Gil iba a decir algo. Me hace muchísimos años, cuando yo todavía era un pinche chamaco, puberto y cagado, como eso de los 10, 11 años que tenía, nosotros teníamos en la sala, que estaba más o menos incomunicada, había nada más un pasillo hacia las habitaciones, pues en ese entonces yo sufría de insomnio. Entonces una noche pues me levanté a miar como eso de las 2, 3 de la mañana y pues ya voy, ¿no? Bien contento. Cuando voy al baño, pues ya voy, hago del baño y todo, ¿no? Salgo del baño y la televisión estaba prendida, pues ya saben, ¿no? Que se ve así como que la luz. Y dije, ah, pues ha de ser mi papá o mi hermano que pues no ha de poder dormir. Ah, bueno, ya. Entonces esto me dio sed, me fui a la cocina que está antes del pasillo, antes de llegar a la sala. Pues ya me serví un vaso de agua. Entonces cuando salgo de la cocina, la televisión ya está apagada. Y dije, ah, pues yo creo que ya se fue a dormir alguien. Me asomo y no había nadie ahí en la sala. Y dije, ok, tenía que pasar a huevo por ese pasillo para ir a las habitaciones. Y dije, bueno, pues, mi imaginación, X, no sé, cualquier cosa. Pues ya, me voy regresando hacia lo que es los cuartos. Y entonces la sala era una sala viejita. Entonces la sala cruje, pero cruje como si alguien se sentara en ella. Porque siempre que alguien se sentaba, pues crujía así un poquito la sala. Entonces dije, ok, eso no es bueno. Pero como yo era bastante curioso en ese entonces, pues me fui a asomar un poquito. Y pues no, me asomo y no había ni madres de nadie. Entonces dije, bueno, pues igual y ya sabes aquello del frío que se expande los materiales y eso, no, pues ya, me regreso un poquito hacia las habitaciones ya y vuelvo a escuchar que cruje como si alguien se levantara de del sillón. ¡Ay, no seas pendejo! Y dije, ajá. Entonces me quedé ahí parado un momento y le dije, papá, nadie contesta. Mamá, nadie contesta. Pues digo, de mis hermanos no era nadie porque dormíamos los tres en una misma habitación en ese entonces. Y así como que, ay, mis hermanos están allá. A ver, me voy a asomar. No seas mamón. Voy caminando despacito, cagado del miedo por la misma razón. Mi mamá, papá, pues no, nadie. No, ya me asomo así despacito por la orilla de la sala y pues no había nadie, güey. Dije, puta madre. Dije, no, bueno, ya me voy a dormir mejor, ya que le busco, qué le hago. Entonces ya voy caminando hacia los cuartos y otra vez cruje el pinche sillón. ¡Chingada madre! Dije, bueno, ya. Dije otra vez, mamá. ¡Mamá! Y en ese entonces, inmediatamente enfrente de mí se abre la puerta de la habitación del cuarto de mi papá. Y dice, ¿qué pasó? Y pues, obviamente brinqué del pinche susto. Es que oigo ruidos allá. Ya duérmete. No, en serio. Y cruje el sillón otra vez. ¿Y lo oyó tu jefe? Sí, lo oyó. Y le dije, ¿sí oíste? A ver, vamos a ver. Y pues ahí vamos los dos con miedo, ¿no? Nos vamos a asomar y no había nadie. Ni nada. Entonces ya vamos a dormir. Seguro nada más es otra cosa. Nada más está crujiendo por el frío. Pues ya nos vamos, ¿no? Pues ya, se mete a su cuarto. Yo me meto al otro cuarto. Me voy ahí con mis hermanos. Pues ya me duermo. Me acuesto porque sí, estuvo así bien, bien cabrón. Pero me quedé con la duda. Así de y entonces dije, bueno, me voy a asomar otra vez. Que me levanto otra vez. No seas mamá. Tenía miedo, pero... No, tenía miedo, pero sí que... Sí, tenía dando más miedo tu pinche historia. Yo también pienso que de cualquier manera va a salir. Es que no resuelves con algo de... Sí vi algo, güey. Ese es el pedo, que pues no he estado viendo nada. Pues ya entonces me regresé otra vez a la sala. Iba despacito. ¿Qué huevos? No, me estaba cagando del miedo. ¿Qué huevos? Ni qué le hubiera dicho a tu carnal. Acompáñame, carnal. Es que estaban bien jetones los dos ya. Digo, yo tenía el sueño bien pesado. Y ya era bien tarde. Entonces, güey, te lo juro. Me asomo así a salir otra vez y al final del pasillo, te juro que vi a alguien. Así, no me quedó claro nada. Porque pues, había sombras, tú ya sabes. Pero tú saliste del cuarto y ya al final del pasillo estaba un güey. Algo así, había algo. Pero pues no sé, y ahí sí ya me cagué del miedo, cerré la puerta en putiza, me fui a mi cama, metí abajo de las cobijas y me dormí. Sí, ¿y te dormiste? Bueno, estuve ahí temblando un buen rato y me dormí después. Porque me entiendes. Las cobijas no hubieran funcionado si hubiera este... sido la de la maldición. Ajá. Sí, ya sé, pero pues, quién sabe qué haya sido. Esto sí es en serio, y sí, la neta sí me dio miedo, pero pues, ya tiene muchos años. Chon, chon, chon. ¿Qué fue? Decidan ustedes. Bueno, yo nada más como... Como un comentario. Las películas del santo. Exactamente. Solo como un comentario muy chiquito, precisamente al raíz de ese tipo de apariciones y de espejos. También me acuerdo que hace muchos, muchos años, cuando yo tenía amigos que venían los fines de semana, que no eran ustedes, otros güeyes. Ah, no es cierto, tú no tienes amigos. Sí tenía, güey. No mientas. La Logan y su carnal, el Leónidas. Sí, pero ya no son tus amigos. Bueno, pues una vez vinieron y también una amiga se friqueó muy feo con... No es cierto, tú no tienes amigos. Ah, no es cierto. Se friqueó muy feo con los espejos. Ya. Ajá. También lo mismo que decía el doctor Gil, me dijo, oye, no mames, me da un chingo de miedo tu casa con tantos pinches espejos. Y yo ¿por qué? No sé, me da un chingo de cosas. Se fueron y me quedé solito y yo, ¡chinga tu madre! Y me fui con un cuate que vive acá que vivía en una colonia que se llama Iste. Y yo, no mames, cabrón, estoy que me cago de miedo, no puedo estar en mi casa, porque me dan miedo mis espejos. ¡Qué pendejo eres! No, sí, de veras. Y para que yo me haya agarrado mis deditos y me haya ido, pues creo que sí era mucho, así llegar de pronto. Güey, no mames, qué pinche miedo, mis espejos. Y otra amiga que también vino hace muchos, muchos, muchos años también decía, oye, hay una como sombra de un güey que baja tus escaleras. Y yo, ¡chinga tu madre! Ah, así que aquí se quedó. Dice, ¿todavía la ven? No. No, ya no. Ah, que tú tienes un pinche fantasma que te sigue, ¿verdad, cabrón? Ah, sí, hace bastantes años también, cuando el Gil visitaba, los antros de gays, uno se murió. Y desde ese momento lo sigue, con amor y ahínco. Sí, seguro. No, hace también un chingo de tiempo, igual tenía que como 16, yo 17, digo, cabe destacar que ya tengo 28, por si no sabían. Ah, oh, mi verdadera edad. Ah, qué viejo eres, yo soy más joven. Yo también. Ah, sí, claro. Oye, no. Cállate, el pincho hocico, te estoy diciendo que te calles. Pero Necro, tú cállate, cállate, el pincho, cállate. Pero ya casi tienes 30. ¿Estás pendejo? Claro que no. Bueno, ya, ¿qué pasó, güey? Muchas veces cuando estaba en mi cuarto de mi nueva casa. O sea, de mi nueva casa, ¿ves, güey? O sea, perdón, güey, pues ya sabes. Veía una sombra de una persona, que, o sea, haz de cuenta que estaba viendo la televisión o leyendo o lo que sea, y veía a alguien que estaba parado, lo alcanzaba a ver de reojo, que estaba ahí parado, pues, en la misma habitación. Entonces, pues no sé, sí, medio volteaba a veces y siempre que volteaba, pues lo dejaba de ver. Pero para eso, en muchas ocasiones, muchas, muchas, muchas ocasiones repetidamente lo veía. Ahora, curioso de esto es que varias veces cuando iba a visitar a amigas o con mi pareja, de ese entonces, me decía, es que hay algo aquí raro, y se ponía nerviosa, me acuerdo. Y ya les decía, sí, pero es normal. Tu pareja de ese entonces era santo, y que te haces, güey. No digas mamadas, pendejo. Él también lo veía, ¿sí o no? Sí, él también lo veía. Ahí está, tu pareja de ese entonces era santo. Precisamente este amigo en común, Santoy, sí, lo llegó a ver también, y pues a mí se apañaba bastante por lo mismo, porque luego sí lo vi, estaba en su casa y, pues, no sé, me decía, es que no mames, lo vi, lo veíamos y no sé qué. ¿Eso yo... también quién lo vio? ¿Quién? El Camotesferonte, ¿te acuerdas? Ah, Camotesferonte también lo llegó a ver en una ocasión. Uy, ¿se acuerdan de Camotesferonte? Porque siempre que iba a algún lado, pues siempre lo veía, pero yo ya como lo veía tan seguido, pues ya no me daba pues, ni miedo ni nada. No era como un monstruo, un fantasma ni nada, sino simplemente era que veía una persona ahí parada con un traje café, de color café, bueno, más o menos como café, y pues ya un señor ya entrado en edad, con canas y todo así el pedo. Pero me sucedía mucho esto de que iba a visitar a la casa de alguien o eso, y después lo dejaba de ver un tiempo. Y después la persona, o sea, que me decía bien friqueada, es que no mames, vi algo, vi esto, pasó esto, y así, ay, no mames. Y ya siempre le decía, pues seguramente mi cuate, hombre. Iba a su casa, iba a su casa y decía, ya vámonos, güey, y ya me iba y ya lo volvía a ver otra vez, y esa persona lo dejaba de ver. ¡Poderes psíquicos! Ajá, o sea, pues no sé, es algo curioso, digo, yo también lo tomé como... un juego, una broma, por decirlo de alguna manera, Pero pues sí, así fue. Te digo que se llegó a quedar en casa de mi cuate el Santoy, en casa de en la apoyé de la justicia con Camotesferonte, que era un lugar de donde nos reuníamos hace muchos años también. O con otro amigo que se llama Richie, un médico igual, también un cuate también mío también. Se llegó a quedar en su casa porque antes sí, cuando estudiaba medicina, nos íbamos a estudiar a su casa y se llegó a quedar allá también. Entonces, pues no sé, ya soy sincero, ya tendrá como unos, ¿qué? 4 o 5 años que no lo veo. ¿Quién sabe en casa de quién se quedó? Te lo juro, ¿eh? Digo, no he recibido quejas aún. Te va a mandar un tweet, ya ven por mí, güey, ya me aburrí. Estaría cagado, pero sí, ya tiene bastante, bastante tiempo que no lo veo. Chon, chon, chon. Bueno, esta fue en casa de mis abuelos. ¿También allá en el viejo continente? No, ya aquí está, aquí en Monterrey. Lo que pasa es que mis primos jugaron a la Ouija. ¿Juegan a la Ouija? Jugaron a la Ouija. Ay, qué cabrones. Por andar haciendo tarugadas, se quedó un niño. ¿Se quedó un niño? Se quedó un niño. Ajá, un niño, el espíritu de un niño atrapado en esa casa. Y sigue ahí, todavía sigue. ¿No ha salido? No. Pero bueno, el caso es que a mí me tocó... Es que no lo han atraído con dulces. A ver, mira, mijo, vamos. Y le lanzas los dulces fuera de la puerta. ¡Ah, verdad, puto! Pues mi abuelo no sabe nada, no se ha enterado. O sea, hasta la fecha no se ha enterado. Y me dice que ha visto, o sea, mucho a mi tío, a mis primos. Le he dicho que ha visto un niño ahí en la casa. Bueno, el caso es que... A mí me tocó un verano quedarme a trabajar, ¿no? Fue un verano a trabajar. Y ya estaba ahí, ¿no? La verga. Y la primer noche, pues ellos tienen un perro que es un Doberman Spincher. Así. Ay, se cabrón. ¿Es un Spincher? ¿Es pinche? ¿Pirata? No, es un Doberman, pero chaparrito, chiquitito, no es un Doberman grande. Es un Doberman chiquito. Por cierto, se llama Carlitos el güey. Así como chan, chan, chan, chan. Ha de ser tu familiar, güey. Bueno. Bueno, me quedé en el cuarto de mi prima. Por cierto, el niño molesta mucho a mi prima porque mi prima es muy como así, muy de ahí. Yo todas puedo, no mames, cabrón. Eso sí da miedo, güey. Hace así de, ay, yo apago la lumbre a pedos y la verga, ¿no? Y ese día yo me quedé en su cuarto. Y el perro, pues, se quedó conmigo, ¿no? Porque lo dejaban afuera, pero yo lo metía, ¿no? Así de, ay, quédate conmigo, ¿no? Y de repente yo estaba dormido y el perro voltea a ver al baño, el baño está en el cuarto, ¿no? Y de repente el perro le hacía... gruñía al baño, de qué pedo con este güey, ¿no? Y dice, ya cállate, cabrón, ya. Y otra vez lo volví a hacer. Y luego lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer más fuerte, güey. Y de repente empieza a ladrar, guau, guau, guau. Le digo, ya cállate, cabrón, ya, bájale, ¿no? Llego y cierro la puerta, ¿no? Ya, chinga su madre, ya me voy a dormir. Y otra vez empieza a gruñir, digo, lo voy a ignorar. Así, y de repente así, vuelve a gruñir y digo, puta madre. Y otra vez vuelve a ladrar, pero no vuelve a ladrar, vuelve a ladrar como ladrándome hacia mí. Uy. Y cuando me volteo, porque me duermo de esa, la clásica fetal de lado, me volteo y pues cuando volteo veo algo negro, así como, ¿qué será? Como a 5 centímetros de mi cara, güey. Un pito. No, hubiera sido bueno un pito, güey. Pero no lo era. No sé, era algo viéndome. Estoy seguro que era. No, mami. Y no había nadie en la casa. No estaba mi tío ni mi primo. ¿Y tu prima? No, ya no estaba. Ella se había ido a España con mis abuelos. Entonces cuando veo los... ¡Ah, no mames, güey! Pues dije, pues la de maricona. Me tapé con la cobija la jeta, ¿no? Dije, no mames, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Digo, ¿qué hago, cabrón? Así me desesperé tanto. Así fue tanto mi estrés, güey, que me quedé dormido. ¿Te desmayaste, güey? Seguramente. Pero estaba la chingadera viéndote en la oscuridad. Así me lo voy a violar. No sé, güey. Ya al otro día así me levanto y digo, no mames, yo no me vuelvo a quedar en este pinche cuarto nunca más. Tan, y dicho tan, y hecho, tan. Me fui al cuarto de mis abuelos. Ya pasaron como 2 semanas, nada raro, ¿no? Nada. Nada raro, tranquilo. Pero la puta madre, la otra semana sí, me fui al cuarto de mis abuelos. Ya dije, a la verga, ¿no? Ya no quiero saber nada. Estaba viendo la tele. No había nadie tampoco, como siempre, porque llegaba yo primero que mi tío y que mi primo. No, estaban ellos, estamos nosotros tres en la casa. Pero pues no habían llegado, mi tío pues se fue a chupar y mi primo pues seguramente también, ¿no? O no sé, lo que sea. Y pues yo cerré la puerta. Perdón. Chan, chan, chan. Cerré la puerta, ¿no? Tranquilamente, igual está el perro conmigo, ¿no? Y ya lo dejé ahí, estaba el perro ahí pendejeando, ¿no? Y luego ya de repente como que se levanta, ¿no? La cama y como que volteé a ver la puerta. Y dije, ¿qué hora que este güey, qué pedo, no? Y de repente tocan la puerta, tata. Y yo le digo, pues pensé que era Jorge o Cristian. Le digo, pues pásate, güey. Y el perro se baja y empieza a oler. Y haz de cuenta que en las puertas donde tiene Monterrey, como tienen clima, bueno, aire acondicionado, tienen que tener como un respiradero donde cabe la mano de un niño. O sea, los dedos de un niño caben. Ay, muy ad hoc. Pinches, mames. Espérate. Mames. Espérate. Espérate tantito. Y vuelven a tocar. Y abro la puerta. Digo, ay, este pendejo, pinche Jorge, me quiere asustar. Porque desde niños, a mí, mi tío Jorge y a mis primos nos asustó todo el tiempo, ¿no? Nos hacía llorar prácticamente. Hijo de puta. Puta, y me salgo y le digo, ya, no mames, güey, pinche Jorge, bájala tu desmadre. Y voy a su cuarto y está cerrado con llave. Y me asomo y voy abajo, voy a toda la casa y... Vale, verga, güey, no está, cabrón. Ya agarré una coca, güey, me voy a subir y a pendejear, ¿no? Y dije, voy a poner la PSP, me voy a poner a jugar, ¿no? Y me estaba jugando, ¿no? Y otra vez, pinche perro, se baja y empiezo a oler. Y de repente otra vez pegan en la puerta y me quedo, no mames, güey. Y yo dije, ha de ser el pinche niño, ¿no? Seguramente. Le dije, ¿sabes qué? Mejor vete a dormir. Y el perro se empieza a ladrar, ¡guau! En chinga, güey. Porque ya me han contado que habían jugado Ouija y todo el pedo, ¿no? Yo ya sabía que había un perro. Ajá. Y de repente empieza a ladrar el perro, ¡guau! Y de repente volteo. Y exactamente, pues volteo a ver al perro y está a la misma altura y está ladándole a la altura de, pues. Del respiradero. Y se ve una manita que pasa así, ay, rápido, chinga, güey. Chinga tu puta madre, ¿qué? Una manita, güey. Como la mano de un niño, güey. Así la viste, ¿te viste la vi una manita? Mano, güey. Una vil mano. Dije, pinche Jorge o Cristian. Pero pues, dije, a lo mejor están jugando conmigo, me la están aplicando, ¿no? Han de estar ahí escondidos. Y ya voy en chinga la puerta y prendo la luz. Y le digo, no, le dije, ya, güey, no estén mamando, cabrón. Y voy, y bajé las escaleras, cabrón, y me asomo y no estaba ninguno de los coches, cabrón. Me salí ni uno de los coches. Dije, voy a dar la vuelta, en estar estacionados en... Y me regreso, cabrón. Y digo, no mames, cabrón. Ah, chinga tu madre, yo no me regresaba. No mames, güey, ya, pues me metí, cabrón. Y dije, ¿ahora qué, cabrón? Ya, güey, empiezo a apagar las luces, ¿no? Ay. En la cocina. Ya está hasta la madre, güey. Desde que me asustó la madre esa, güey, ya está hasta la madre. Y voy, y de repente hay el pasillo hasta el fondo, hay unas cortinas que es donde se esconde supuestamente el niño todo el ay, tiempo. Ay, güey. Y me asomo. I dare you. Y de repente veo que se mueve la cortina así. Y el perro se va y va. Y empieza a mover la cola, güey. ¿Qué? Puta madre. Y le di. Perro, no sé, niño, no lo puedo ver, güey. Le dije. Dijo Graf que sí, ¿el niño o el perro no movía la cola? Pues el perro, güey, el puto perro, güey. Y le dije, ¿sabe? Así dije prácticamente, ahí te lo encargo, cabrón. Y me subí y el perro se quedó abajo y de repente ya cerré, me dormí. Valió verga, güey, que se cae el perro ahí, güey. Dije, a lo mejor se distrae, ya me lo esté chingando. Y de repente ya estaba bien jetón y de repente empiezo, pinche perro empieza a caer. ¡Ah, no mames, que la verga, güey! Pues estaba ya bien asustado, güey, y pinche perro ahí viéndome así de... ¿Qué pedo, güey? Ya estaba bien asustado, güey. Pero vi, o sea, vi cosas que dije, no mames, güey. Yo ya, desde entonces yo no me quedo en la casa de mis abuelos, güey. Así ya no me quedo aquí, ¿eh? Ya no me quedo aquí. No, pero quédate. No. Ni aquí, aquí estoy bien, gracias. Chon, chon, chon. Y sigue. De hecho, luego le esconde las cosas a mi prima. O le tira las cosas a la taza, así al váter, güey. Cosas así, güey. No mames. Está cabrón, está muy cabrón. ¿Sabes lo que le da miedo a tu hermano? La ñonga, güey. La ñonga. Sí te da miedo que una ñonga te vaya a violar. A mí sí me daría miedo. ¿A ti no? No. Ah, ¿no? ¡Ah, qué macho! No, muy puto, qué diferente. A mí sí me da miedo. Yo me lo dije rápido. Les voy a contar la triste y feliz historia. Ah, chinga. La verdad, son así bien pendejo. No, les voy a contar una historia rápida de qué es lo que me daba a mí miedo de niño. Así súper cagado. De película, está de película. Súper chingón. Ajá, bueno, de película. Es bueno. A ver. Sí, es que haz de cuenta que, pues, ya ves que de niño, pues uno se asusta con cualquier mamada, ¿no? Sí. Sí, quizás si viera una porno muy chico, igual y si me espantaba. Entonces, pues no sé, la gente normal decía, no mames, me espanté con Shocky o con Freddy Krueger o Jason o alguna mamá así. Yo no, esos güeyes me la pelaban. Los veía y decía, tú huevos. Yo me espanté, pero así cabrón, con la película de La Mancha Voraz, güey. Ah, esa madre estaba... Es que no mames, no la matabas, güey, al menos de que estuvieras en el puto Ártico, esa madre te... chingaba. Te cogía. Entonces yo de niño así decía, no mames, y así estuve así como, no mames, paniqueado por ver esa mamada. Ajá. Así fácil, unos 6 meses. Así no. Así de, no mames, súper paniqueado. Sí, soy joto y te vale pito, güey. Y ya, pues no mames, que así decía, no mames, La Mancha Voraz, es una mamada. Y así todas las pinches noches así volteaba hacia el techo, a ver si no estaba, y volteaba hacia una esquina, a ver si no estaba. Y luego así hubo una vez así que me paniqueé así un chingo, que fue creo que como al segundo día desde que la había visto, que me dormí debajo de la cama de mis papás. ¿Te dormiste abajo de la cama de tu padre? Sí. ¿De tanto pinche susto? Sí, exactamente. Mejor te hubieras dormido arriba, ¿no? No, pues es que moví a mi mamá y mi mamá así como que vete a tu cuarto y yo así de, no voy a ir a mi cuarto, me metí abajo de la cama. ¡Qué cabrón! Sí, así fue muy cagado. Pero pues vamos, era un niño, tenía como 6 años. La mancha dura. Sí, no mames. No mames, yo me acuerdo que de niño tenía miedo de las películas de Freddy Krueger, güey. Tenía un primo que ahí a los 9 años, güey, las había visto todas, güey. Las veía todas pinches horas, güey. Era súper fan. Me quería obligar a verlas. Pues sí, sí le sacaba, güey. Pinche jingle de Freddy Krueger se me hace culero. Jingle, güey, me cagaba. Ah, lo peor es que pinche jingle, mi primo, wey. Aparte, como que lo recitaba bastante creepy el hijo de la chingada, entonces igual sacaba un par de sustos. Sí, sí, y chingo tu madre, te lo agarrabas a chingadas, afortunadamente, ¿no? Ah, sí, porque sí, era medio. Así de, ¡bájale tu desmadre! ¿Nunca se les ha subido el muerto? A mí no. Dicen? A mí sí. A mí no, sí. Necro. Sí, un chingo de veces. No mami, no vino que se me subió el muerto. Tiene la conciencia limpia, güey, entonces. Mira, yo te puedo platicar una de esas de veces que se me subió el muerto. Porque estuvo chingona. A ver, fue un. Sí, pues sí, por eso, igual era una por hueca, chingona que hay de hueva, la neta. Sí, por eso te voy a platicar que estuvo chingona. Porque fue una vez que estaba muy desvelado. Estaba estudiando medicina. Llevaba como 1 o 2 días sin dormir después de haber estudiado un chingo. Entonces me fui a dormir y estaba súper cansado, ¿no? Entonces, como que desperté en medio de la noche. Pero estuvo raro porque no, pues fue como que entre sueños y como que entre despierto. ¿Por qué me refiero a esto? Porque estaba en mi cama, estaba en mi cuarto, estaba acostado. En ese entonces no tenía cortina en mi cuarto, la ventana de mi cuarto. Era una ventana que muy grande, un ventanal grande, pero no tenía cortina. Nada más que en esa ocasión, fuera de mi casa hay un poste de luz, que, o sea que alumbra perfectamente bien toda la casa así por fuera. Pero ese día estaba descompuesto, entonces estaba bastante oscuro afuera. La madre. ¿Por qué digo esto? Que sí estuvo así medio raro, porque pues haz de cuenta que me desperté a medio de la noche y entonces abro los ojos. Tenía relativamente poco que se había muerto mi perra, una perra que tuve muchos años. Tenía pues que como un mes yo creo que se había muerto. Entonces de momento escucho así, estaba así, abro los ojos de que estaba despierto, entre despierto y dormido, y escucho en la ventana que tocan. Que se escucha así el golpeteo en la ventanita. Y entonces dije, ¡Ah, chingada madre! Pero pues no sé, tenía sueño y decía, ay, ahorita veo. Y entonces otra vez vuelvo, estoy así y escucho. Y entonces así como que de la nada, veo como que se ve así la cabeza de un perro que se asoma así por la ventana. Ajá. ¿Y era un perro zombie? Es un segundo piso donde estaba mi cuarto. No había manera de que algo se subiera ahí o que se asomara un perro. ¡Ay, pinche perro, ajá, cabrón! Y pues no sé, estaba ahí asomado y seguía escuchando. Entonces dije, no pinches mames. Entonces dije, pues voy a ver qué pedo. Pero entonces, ¿qué crees que no me pude mover? Así no me muevo. Porque se me subió el muerto, como dice precisamente el Necro. Sí, es de esas veces que uno no se puede mover y que quieres así como que intentar hacer algo, levantarte y todo eso, pero pues no. No puedes ni hablar. No puedes nada. Ni hablar porque quería gritar, quería decir algo, entonces no podía hacer absolutamente nada. Y entonces, y así, lo vi clarísimo ahí el perro que se estaba asomando. Era un perro similar a mi perra, pero no era mi perra. Yo por eso lo digo de esa manera, que estaba como que entre durmiendo y no. Porque estaba así, de momento el perro que estaba así asomado se baja, o sea, como pues, un perro que se baja de una ventana, ¿no? Y entonces ya no lo vi y me pude mover. Y me levanté, entonces así bien paniqueado, prendo la luz, me asomo por la ventana y pues no. Todavía es un segundo piso. Sí, sigue siendo un segundo piso, sigue estando así y pues no hay modo de... No es una de mis partidas marihuanas mastereadas por mí. No. Chon, chon, chon. Por eso tan verga como cuando se me subió el muerto de la maldición de nuevo. Sí, se te subió el muerto, ¿no era un negro detrás de ti, güey? No. Se le subió el negro, fue otro. Chitiba. Bueno, pero el chiste es que después de ver la maldición, así súper cagado, el man fue el que dijo, ¿y por qué nunca nadie le mete una patada a esa vieja o corre o algo? Se quedan así todos temblorosos y paralizados. Le dijimos el camoste frente y yo así de, pues sí, porque pues no sé, pinches capos son pendejos, yo qué quieres que haga, ¿no? Ah, pues te cagas, parece. Ajá. Entonces, pues ya, ese día me fui a dormir, y la chingada, y ya, de pronto veo así, pues, según yo, entre sueños y entre que se te sube el muerto, cómo se levanta así las cobijas, si va saliendo esa vieja de la maldición, y así con todo el sonido de... ¡Ay, no mames! Y yo así de, ¡me voy a meter un putazo! ¡Ah, no me puedo mover! ¡Ah, no me puedo mover! Ahora entiendo por qué no se puedes mover cuando la ves, y luego dije, ah, bueno, ya valí verga. Sí, todo eso pasó durante, no sé, como un minuto. Y yo dije, no mames, ya valí verga. Y le dije, Y dije, no, va a estar re pinche fea, no me la cogería. Yo pensaba pura pendejada. Pero luego pensaba así, no mames, voy a morir. Y luego pensaba, bueno, si me muero y me vuelvo fantasma, voy a venirte a partir tu pinche madre por matarme, pendeja. Por estar chingo. Y luego ya es que así como que desperté y dije, ay, güey, no mames. O sea, no, lo que sea que pase, porque ya es que dicen que estás como entre sueño y no. Uh-huh. Pero sí, sí, fue así de las veces más culera del mundo. Se siente bien. Sí, mal, no mames. Ay, pi, pi, pi, pi. Y bueno, eso ha sido todo en el podcast de... ¿no? Les cuentan muchas historias para que se caguen para adentro. ¿O no? Y se las cuenten a sus amigos. Ay, dijo el necro que un día se le subió el muerto. Se me subió el muerto, hablando de que se te sube el muerto. Ya llevan como 1000 horas, güey. No me va a alcanzar entrar en pinche podcast. Deja estar mamando, güey. Lo editas, güey. Haces tu trabajo, güey. Bueno. Le toca al necro. Bueno, la voy a contar así muy rápido, así para que no se me entienda entonces, ¿no? Bueno, igual está así dormida, ¿no? Como todos, ¿no? Pero bien jetón, como todos. Esa mamada, ¿cómo que ha dormido como todos, güey? No mames. Dormimos igual con los pinches ojos cerrados. Por eso, esa mamada, sí, güey. ¿Luego qué pasó? Bueno, el caso es que ya estaba dormido como todos otra vez. Lo recalco. Ah, no, bueno, como ya. Todos. Pues te ves, sientes como empiezas a sentir peso en el pecho. Sí. Se llama barriga, güey. Ah, no, no, no estoy, no, discúlpame, pero yo no tengo tu forje, cabrón. A huevo. Toma, bueno, perro, ya. Toma. Y de repente así veía que algo me arrastraba por la cama. Y veía cómo salía por el pasillo, exactamente por mi casa, así, y se abría la puerta y veía como algo negro y que me veía y me llevaba a la altura del piso arrastrando. ¿Te iba jalando de las patas? Ajá. ¿Literalmente? Prácticamente. Y me volví a levantar, pero era el mismo sueño, güey. Y que llegaba mi jefe y me decía, no, es que se te subió el muerto, que la chingada. Y me volví a dormir y volví a pasar. Y cada vez que pasaba llegaba más lejos, güey. Y tú, a ver, ¿hasta dónde me jala este cabrón? Y más lejos, y cada vez más lejos. Pero era siempre lo mismo, era como un déjà vu. Porque uh-huh. Llegaba mi jefe, no, es que tiene, se te está subiendo el muerto, que la chinga. Y otra vez, fueron como 5 veces, hasta que llegué a la puerta de mi casa, así, ya para salirme. Al zaguán, ya para salir. Ajá, ya para salir, cabrón. Y de repente me levanto yo y así de sudando, pero sudando frío, de qué pedo, güey, qué pasó, cabrón. Y prendí la luz y no pude dormir. Ya no. Ya no me pude dormir hasta que me amaneció, cabrón. Sí. No mames. Esa estuvo ruda. Y me pasaron otras, pero otras no son así como que, ay, sí, una que soñé que me comían los zombies vivo, güey. Ah, qué muy pero pido, sentí chico. El dolor, o sea, sentía yo el dolor, así como sus dientes atravesaban mi carne y así rompían mis huesos con sus dientes, güey. Y de repente me levanté y dije, ah, no mames, cabrón. Dije, puta madre, debo dejar esos pinches juegos de miedo, cabrón. Me voy a dormir. No, voy a seguir jugando Silent Hill. No, de pronto, ya no puedo dormir, voy a prender el play. Ah, oh, Silent Hill, eso es todo. Y sí, qué pendeja. Bueno, eso fue todo en el tema principal de esta semana. ¿Eso apenas fue el tema principal? Ah, pues sí, güey. Tenemos más tiempo. A ver, pero esperen. Antes, secciones. De yo voy a recomendar un Freedom. Voy a presentar. ¿Y entonces Freedom de miedo? Un Freedom. No es Freedom de miedo. Porque para eso tuve Dead Cyborg la semana pasada. De haber sabido, hubiera esperado Dead Cyborg para esa semana. Ay, qué pendejo estás. Sí. Yo tengo este juego que me encontré esta semana. ¿Que da miedo? No, no da miedo, güey, que no da miedo. Pero es gratis. Ay, es gratis. Y eso a las compañías les da miedo. Es un juego que pueden jugar sí. En la página oficial del juego en internet, se llama Cannabalt. Cannabalt. Cannabalt. Cannabalt. Cannabalt. Cannabalt. Cannabalt. Es un jueguito en el cual eres un tipo común y corriente X de una pinche ciudad, güey, que de repente es atacada por alguna cosa extraña, que son que como da miedo, robots seguramente. Extraterrestres sí. O la mierda, güey. Y, la mierda de y los entonces sales corriendo, güey, brincas la ventana del edificio en el que estás, güey, y vas brincando de edificio en edificio en un modo de como de side-scrolling, de bueno, más bien como de plataforma, como de Mario Bros, pero con estilo gráfico de Atari, güey. Este juego es como de Atari, pero en escala de grises, güey. Entonces, ¿para lo que qué, vas a hacer? ¿Para qué consola o hardware es? Puedes jugarlo en Android es gratis. En iPhone y iPad te cuesta 36 pesos, pero puedes jugarlo putos. Gratis en la página de cannabalt.com. Ahorita checo. PC, ¿verdad? Sí. Entonces, lo único que hace el mono es correr. Mientras más corre, más a mayor velocidad empieza a correr. Y lo único que puede bajarte la velocidad es chocar con alguna caja. Pero también tienes que estar brincando los bordes de los edificios y todo lo que sigue. Y si de repente te cae un misil de alguno de los malos estos, entonces lo tienes que brincar. Algunos edificios se caen y tienes que brincar antes de que se derrumbe el edificio. O a veces atraviesas en medio de un edificio y tienes que brincar exactamente en la ventana. Entonces tienes que ir midiendo tu velocidad porque el mono nunca se detiene. No deja de correr el cabrón, está que trae un petardo en el culo. Pero es bien divertido porque los pasos del personaje se oyen, cada paso se oye por separado. Y si estás de repente en una estructura metálica, se oye de metal. Si rompes una ventana, se oyen cada uno de los vidrios cayendo en el suelo. Entonces, es bien entretenido. El único chiste es que tarde o temprano te vas a morir en este juego. Pero el chiste es cuánto corres antes de morirte. Entonces, pues más que nada estás haciendo eso, güey. Brincando. La única acción que tienes que hacer es brincar y ya. Pero es como el juego ese del pony que nada más va corriendo y agarras estrellitas, güey. A mí me recordó al jueguito este de Nyan Cat, igual es dar brinquitos mientras se mueve solito. Dije, similar. Pero pues la verdad está bien entretenido, te puedes durar horas ahí. En la oficina nuestro récord es de 11.000 metros antes de morirnos. Qué tetos. Qué bien trabajas, güey. A huevo que sí, a huevo que sí. Mira, ya me morí. Y te explica, ¿no? Recorriste 50 metros antes de estamparte 50 metros, pared, ¿qué pendejo estás? O antes de desmadrarte totalmente en una explosión o la chingada, ¿no? Está divertidísimo, la verdad, carnaval de esos juegos. Que dices, ¿cómo un juego tan sencillo no se le había ocurrido antes a nadie? ¿Y por qué no se me ocurrió a mí y me volví millonario? No mames. Huevo de colón. Bueno, bien. Eso fue el Freedom. ¿Eso fue el Freedom? Sí. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Yo les recomiendo que vean una película que vi ayer. ¿Cuál es? El Ángel Exterminador. Ah, sí, la mencionaba hace rato. ¿Pamela Anderson? ¡No mames! No, pero repite el comentario. ¿Pamela Anderson, güey? ¡No mames! Tú y el pinche Graf hacen la misma confusión. No, según yo... ¡No mismo le dije ese cabrón! ¡Y no es la de Pamela Anderson! ¡Qué pendejos! No, según yo la de Pamela Anderson es el Ángel Vengador. La misma mamada. No. Esta es una pinche película. Jueguito está bien verga, por cierto. Yo también lo estaba jugando aquí en la compu. No. Esta película es de Luis Buñuel y es del año del caldo. ¿Saben de qué tan del caldo es? ¿Qué Silvia... señor maldad? Silvia Pinal era un sex symbol. No mames. Qué rico. Y no lo dudaba, se veía súper buenísima. De hecho, sí, estaba bien rica. Sí, no mames. Entonces la película está interesante, obviamente blanco y negro, es un poco como de cine surrealista, pero aparte es como de misterio, y honestamente yo la veo como de terror. A grandes rasgos trata acerca de un montón de ricos aristócratas que regresan de la ópera, y entonces pues uno de ellos invita a todos los demás a que vayan a una cena formal a su casa. Cuando van todos, la servidumbre pues hace su chamba, pero se van. Luego dicen, no, ¿sabe qué? Nos tenemos que ir. No, ¿pero por qué se van? No sé, nos tenemos que ir. Ya se van todos y si ya les dejamos ahí todo, ¿no? Y nada más se queda un mayordomo y como 12 güeyes de que iban a comer. Ya se van a tomar el café al salón y de pronto se dan cuenta que no pueden salir del cuarto. Chan. Simple y sencillamente están haciendo una salota y no pueden salir. Chingón. Así de, no mames, no puedo. ¿De veras, no? No puedo. Y entonces se empieza a degenerar y se empiezan a madrear entre ellos. Es así una pinche hecatombe. Para eso, por alguna razón, hay un oso y unos borregos en la casa que se andan moviendo ahí por todos lados. ¿Qué pedo? Y la gente que está fuera de la casa tampoco puede entrar. ¿Pero por qué? Nunca te dicen, o sea, realmente quieren entrar a para ver si están vivos todos estos güeyes. Es como ese terror psicológico mamón que dices, ¿qué pedo? Es algo como Alfred Hitchcock o más bien como Twilight Zone, es muy como de esa onda. Pero entonces, la gente de afuera no puede entrar, ellos no pueden salir. Y yo les recomiendo que la chequen porque luego el final está como bien raro. Pero a mí me gustó y se me hizo como muy ad hoc para estas épocas. Chingón. Está interesante el Ángel Suena Exterminador. Bien, hay que checarlo. Perfecto. Otra sección que tenemos aquí es que tenemos correo. Correo. ¿Tenemos correo? ¡A huevo que tenemos correo! ¿Cómo es que teníamos correo? ¡Correo! ¿Cómo nos llegó correo? Hace como una semana. Llegó el día 24 de octubre. Ay, a ver, léelo, Dr. Gil. Muy bien, dice... Hola, sagas. Los saluda su amigable vecino y... El Prince of Monsters. Y no, pues yo soy el amigable vecino en Xbox y ese güey se chinga. Y en esta ocasión quiero compartir un comentario que me hizo el comandante sobre su podcast número 100. El comandante dice literalmente, ¿qué onda, Gotsuki? ¿Por qué te mencionan en el Saga Podcast? ¿Y por qué a mí no me mencionan? Pues nomás, ¿no? Por este motivo, quiero pedirles que manden un saludo al comandante. ¿Qué pedo, comandante? ¿Cómo estás? Comandante, ¿qué La pasó? Porra te saluda. Dice, además quiero aprovechar y hacer la pregunta al Dr. Gil. ¡A huevo! Prince of Monster va a ser el único miembro principal del consultorio. Es el único que viene al consultorio del Dr. Gil. Dice, verá, yo tengo una Xbox 360 que colgó los tenis. Ahora no sé qué consola conseguir. Chofis Love, otra ha sido fan del podcast, me recomienda que compre un Wii, pero el comandante dice que mejor un Play 3, porque además sirve como reproductor Blu-ray. ¿Cuál es el consejo que me da, doctor? Bueno, pues aquí la neta, es una muy buena opción comprarse nuevamente un Play 3, o si no, un Xbox. Sin embargo, pues sí, está mucho más completo el Play 3, yo creo que te va a dar más, más por tu dinero. Digo, ahorita ya no están tan caros, que era el problema principal de la consola. Y si ya tienes una tele de alta definición que usabas para tu Xbox, ajá, ya si tienes el Play, como dices, tienes reproductor Blu-ray, ya chingaste. Sí, además... La verdad no parece una buena idea el Wii en ese aspecto, no. Porque... Mira, ya de por sí ahorita los Wii nuevas no van a tener ni retrocompatibilidad con GameCube, que no creo que te importe. Pero aún así, si tú ya tienes una tele o ya estabas disfrutando de juegos en HD, como estaba diciendo aquí la maldad, pues si ya tienes la tele, pues sería un desperdicio. De todos modos, si lo usas por cable de HDMI, la ventaja va a ser que no vas a necesitar un cable HDMI nuevo. Una pregunta, estamos en el consultorio del Dr. Hill y ustedes son la enfermera maldad y la enfermera Graf. Sí. Bien, me siento hermoso. Yo sí te recomendaría un Play 3. Yo también, definitivamente. Eso va a la portada. Definitivamente sí, un Play 3 creo que sería tu mejor opción. Desgraciadamente los 360 siguen con ese problema de sobrecalentamiento y de que van a madrear a fin de cuentas. Yo, Chitiba, te recomiendo mejor una PC, güey. Y ya olvídate de las consolas y eso. Pero si eres consolero como ellos, adelante. Pero si quieres más variedad de juegos, la PC tiene más. Ajá, sí, ajá. ¿Cuántos juegos de kart tipo Mario Kart tienes en la PC, güey? No. La Play 3 no tiene Mario Kart, güey, ya te chingaste. Pero tiene Gran Turismo. A huevo. Nation Racer sería lo más cercano. En PC también tienes cualquier emulador. Emulador con todas las licencias. Ah, pero emulador, quiere decir que ya le estás dando prioridad a las consolas porque tienen que emularlas. Y sí, te ganó. ¿Y qué te ganó? Que haga, No, pues que era un contenido original de consola y la PC. Digo, ay, tenemos juegos tan piteros que necesitamos emularlos de las consolas, ya ni pedo. No, pero yo digo emulador de coches, yo no decía emulador. Entonces esos no son emuladores, son simuladores. Bueno, simulador, lo que sea. O sea, ahí está. Perdón, chido, está bien, simulador de carro, sí, te la creo. Sí, pero pero con un emulador puedes correr todos los juegos que no podías correr antes, güey. Mira, el único pedo que le veo a la PC es que hay que estarla actualizando, metiéndole mucho varo y mucho billete para jugar lo más nuevo que quieras. La consola no es así. Pero está bien, hay muy buenos juegos de PC. Bueno, eso sí. Mi recomendación definitivamente yo creo que sería el Play 3, ¿eh? De consola, sí, Play 3. Así es. Bueno, ya. Continuamos con el correo y dice, y si no es mucho pedir, nos solicita Q que hiciéramos un WTF con DC Universe, que es un verdadero desmadre. Dice, yo lo estoy tomando en cuenta, pero si me dejas decir, no he podido descargar todos los nuevos 52, está medio difícil porque ya los están luego bloqueando los posts en Taringa y la verdad, hay que admitirnos, muchos están bien pinches aburridos, ¿eh? Sí. Dice, porque la verdad me siento algo perdido con el resto de 52. ¿Qué pasó y qué no pasó en con el universo anterior? Ah, bueno, eso sería un buen WTF. Dice, bueno, Saga, sin más por el momento, se despide su amigable vecino, el Prince of Monster, y te la vuelvo a aplicar, Necro. Y dice, no postdata. Dice, amigable vecino. Dice, postdata, ya me conseguí una vida, pero todavía soy fan del Saga Podcast. Tú muy bien hecho. Chingoncito. Sí, ya todos sabemos que sale con Chofis Love. Ajá. Un saludo a Chofis Love. También. Por cierto, hablando de saludos, estaba revisando esta chava, se llama Perp Sandos. ¿Es chava? Sí, es chava. ¿Y está bonita? ¿Y dijiste Perp? ¿Así de pervertido? Ajá, así es su nick de Twitter, Perp-Sandos. ¿Nos sigue en Twitter? En Twitter, dice, el otro día Coley Wake, o sea, Coley Gómez. Sí, Coley Gómez. Me puso el Saga Podcast. ¡Ay! ¡Ay! Y de verdad me gustó mucho. ¡Eso es todo! Son muy divertidos, dice, mándenme un saludo la próxima vez, pues por eso estamos mandando saludos. Este saludo. Ahora nosotros te vamos a pedir que nos grabes un saludo con tu voz así. Ok, prestes. Exacto. Sí. Y lo ponemos aquí en el podcast, ¿qué te parece? Sí, por favor, necesitamos voces femeninas en este podcast. Sí. Sobresalto de testosterona y eso ya está medio asqueroso. ¡Qué voz tan varonil! Ya, eso es todo en el... Ya, eso es todo. No, va a haber cómic. Mucho tornillo y poca tuerca. Cómic de la semana. No, estoy leyendo los nuevos 52 y la guerra de los linternas verdes, pero si quieren algo así como de terror... En cómics, en estos te días. Rompro, te rompo. Cállense ya la chica. Lean Archie Comics. Ah, no. La madre sí da miedo. Sí da miedo, güey. No es cierto. Pueden leer The Walking Dead. Ah, Simón. O pueden leer Black Knight, güey. Son zombies con poderes intergalácticos. ¿Qué más pueden pedir? ¿Qué más chingados puedes pedir, cabrón? Porque ya hemos recomendado Marvel Zombies como 50 veces. Así es. Y además, ¿cómo se llama? Son así bien, bien culeros porque les arrancan el corazón. Así como a nosotros. Ah, por cierto, así, pilón de la semana, pilón de la semana. Pilón. Ah, ya tenemos pilón. No mames. No, son de esas secciones que invento cada rato y luego no, nunca más las seguimos. Bueno, no ya. No te preocupes. Ajá. Pilón de la semana, a mí sí me daba miedo que me dijeran que no, ahora ya estoy acostumbrado. Bueno, chale. Eso fue todo en el Saga Podcast. Nos vemos. Cerramos con un comentario del Chitiba. Los amo a todos. Vientos. ¿Dónde te pueden contactar, Chitiba? Porque no te nos pueden contactar en Twitter y en Facebook. Así que te hablen a ti, ya me dices. Que seas tú mi secretaria, güey. ¿Cuás? Ya da tus datos de contacto, pinche necro. Pues Shinigami Necro en Twitter. Y pues ahí está el pinche Face de la saga. No mames, pues búsquenle y encuentran. Sí, a huevo. Es facebook.com/sagapodcast. Sí, huevo. Exactamente. A huevo. También ya estamos en YouTube/sagapodcast. A huevo. Qué bonito. Sí. La onda. También me puede contactar en la presidencia municipal del pueblo bicicletero. Ahí estoy de lunes a viernes. Oiga, hay un bache frente a mi casa. Oiga, yo no resuelvo eso, soy del Saga Podcast. Pero arregle mi bache, chinga. Pregúntale al doctor Gil qué puede hacer. Bueno, yo te recomendaría que tomes una ruta más larga y no pases por ese pinche bache porque puede ser malo para tu espalda. Y el coche también. No olviden escribirnos en podcast@saga-deluxe.net y comprar en nuestra tienda de Amazon, porque sí. Nadie compra en nuestra tienda de Amazon y somos pobres y de familias numerosas. Y recuerden que sigue vigente el Galactón, así que sus donaciones se puedan ser aceptadas. El día que pongo el botón de donación, las empezamos a aceptar, güey. Me ha dado una hueva poner ese pinche botón. Qué pinche huevoncito, Me das pinche asco. Bueno, ya. Ya, a la verga a todos. Te dan. Nos oímos. Siempre cerramos con una a la verga o a la chingada. Solo okay, pueden decir hasta luego, señores. Funciona. ¿No? A la verga. Es la manera de despedirse. A la verga. Bueno, vamos a cambiarlo por hoy. Ya, todos al chosto. I can hear you breathing. Nobody here in the cradle does that anymore. How did you get in? Will you help me? Debugging!